Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos nuestros usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar allí, acompañándonos en este recorrido informativo que les tiene su noticiero Cultural Día. Comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Iván McGregor. Les saluda Kenny Castillo. De inmediato los invitamos a conocer las noticias más importantes a través de nuestros titulares. Titulares. A través de Twitter, presidente Maduro exhorta a las y los patriotas a firmar contra decreto de Obama. Se activa este jueves en la campaña Obama, deroga el decreto ya. Cultura. Dani Rivera llenará a la Ríos Reina de canto y poesía esta noche. Trabajadores del sector cultura marcharán hoy contra la injerencia del gobierno norteamericano en el país. El patriota de Omar Cruz está expuesto en los espacios de la UNEARTE. Día Nacional del Artesano es celebrado este jueves en el sistema teleférico Guarayra Repano. Centro Cultural de Teatro realizará varios espectáculos para celebrar el Día Nacional del Títere. Regionales. El pueblo apureño celebra con cuatro arpa y maracas la fiesta del Orza. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, invitó a través de la red social Twitter, @NicolásMaduro, a todas y todos los patriotas a firmar la solicitud, donde se exige al mandatario estadounidense Barack Obama derogar el decreto que califica a la tierra de Bolívar como amenaza a la seguridad de esta potencia mundial. Momentos antes, por la misma vía, el dignatario venezolano informó: ya firmé por la paz. Unámonos el espíritu nacional para defender a Venezuela. Finalmente reiteró que Venezuela es un país de paz y que no constituye una amenaza para ninguna nación del mundo. Este jueves se activa en Venezuela y en todo el mundo la campaña Obama deroga el decreto ya, para exigir al presidente estadounidense que invalide la orden ejecutiva que califica a nuestro país como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y a su política exterior. El lema de las campañas es: Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. A partir de este jueves y hasta la primera semana de abril, 13.686 unidades de batalla Bolívar Chávez recogerán 10.000 firmas en las plazas Bolívar de todo el país y en las principales plazas de los estados, donde se instalarán 14.000 puntos rojos. Y estas son las impresiones del pueblo que nos reporta nuestro compañero Randolph Borges. Buenos días a todos los camaradas que me están escuchando. Los requisitos de venir con la voluntad, el amor a la patria y con su cédula. Eso es todo. Aquí en la esquina caliente, esquina del amor, de la paz y del combate. Eso es todo, camaradas. Bueno, la razón de esto, esta dinámica se está haciendo hoy, que se está cumpliendo, que es histórico, pidiendo a la presidenta Obama que deroje esa ley que es atentativa y es contra nuestra patria, la patria de Bolívar, una patria de un pueblo hermano, un pueblo de paz, un pueblo de humildad. Que nosotros no somos amenazas, nosotros somos pueblos. Gente de paz, gente de esperanza para el mundo. Mira, primero porque ofende y amenaza a mi patria. Y como venezolano, como patriota de este país, considero que todos tendremos que venir a apoyar esta carta y a pedirle al presidente de este imperio que derogue realmente este decreto que es violenta nuestra soberanía. Por su parte, el alcalde Jorge Rodríguez informó que se activó la cuenta en Twitter @Obama deroga ya, e indicó que para este viernes se realizarán dos tuitazos a escala mundial, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. También podrán escribir a la cuenta en Instagram, numeral Obama deroga ya, y en Facebook Obama deroga ya. Además, se activó una página en internet que es www.obamaderogaeldecretoya.org.ve. 12.6 minutos. Cultura al día. El cantautor, compositor y poeta puertorriqueño Danny Rivera compartió una tarde de música, compromiso y solidaridad hacia el pueblo venezolano desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Desde la Filben 2015, por su señal y en transmisión especial, el cantautor puertorriqueño expresó sentir que el pueblo venezolano, mientras más unido esté, más difícil existirá una derrota, ya que el amor y la poesía abraza al proyecto bolivariano. No podemos cerrar los ojos ni los oídos ante lo que nos envía el otro enemigo del norte, y que nosotros disparamos amor, disparamos poesía. Eso es lo que hay que continuar haciendo. Y concientizar a que el pueblo, mientras más unido esté, más difícil va a ser derrotarlo. No habrá derrota. Ya esto es una ganancia para la historia. El que haya nacido un Chávez, el que haya nacido una juventud como ustedes de resistencia, ya hemos ganado y seguiremos ganando. Porque el amor siempre, la poesía y todo este proyecto bolivariano va realmente a culminar en un gran encuentro de la fraternidad latinoamericana que ya ha comenzado. Esto no lo va a detener nadie, y lo que no debemos es intimidarnos. Danny Rivera también ofreció detalles sobre su intervención en la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, 2015. Invitó a la máxima fiesta de la lectura a disfrutar del concierto que ofrecerá en compañía de la Orquesta Filarmónica Nacional este jueves a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Madrigal, Amar o Morir y Tu pueblo es mi pueblo son algunos de los temas que los asistentes a la Filben 2015 podrán disfrutar en la velada, que además contará con la presencia del escritor Eric Landrón, quien recitará junto a Rivera Chávez, Amor y Lluvia, texto que forma parte del libro de fotos, poemas y música compuesto por ambos en 2014 para rendir tributo al líder de la Revolución Bolivariana, el mismo que será presentado el viernes 20 de marzo. Las entradas disponibles en taquilla del teatro. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En la Plaza Morelos de la ciudad capital, desde tempranas horas de la mañana de este jueves 19 de marzo, trabajadores y trabajadoras del sector cultura empezaron a concentrarse para marchar contra la injerencia del gobierno norteamericano en los asuntos internos del país y en apoyo a las políticas del comandante eterno Hugo Chávez, respaldo también al presidente de la República, Nicolás Maduro. Proveniente de la parroquia La Pastora, Luis Rosales destacó que la concentración defiende a toda costa los derechos culturales y soberanos del país. Principalmente por nuestras posibilidades de desarrollarnos como cultura. Todas las civilizaciones a nivel mundial tienen derecho a su cultura, a su libre expresión, tanto de arte como de pensamiento como tal. Nuestro presidente Chávez nos lo dijo en algún momento. Ese potencial que tiene cada niño en cualquier hogar, en cualquier casa, que tiene dificultades de recursos económicos, cuando se complementa con un instrumento musical, con cualquier expresión artística, es un ser completamente desarrollado, una persona completa. Y ese derecho ni ningún país ni ninguna civilización puede quitarnos. Elvira Díaz, habitante de la parroquia Santa Rosalía y trabajadora del sector salud, manifestó que el encuentro sigue los pasos del comandante Chávez, quien nos enseñó a querer y a defender lo nuestro. Me parece que es el momento propicio porque nosotros somos soberanos y debemos defender nuestra patria. Tenemos nuestra constitución, somos soberanos y aquí nadie nos va a invadir. Que se atrevan y verá quiénes somos los venezolanos. Las concentraciones de este jueves tienen como punto de encuentro las plazas Morelos, Bolívar, entre otras, quienes recorrerán diversas avenidas de la ciudad capital. Son las 12:10 minutos. El artista plástico venezolano Omar Cruz tiene expuestas una serie de obras relacionadas a un personaje del cómic llamado El Patriota, las cuales están dispuestas para ser contempladas por el público en los espacios cálidos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. La muestra en exhibición reúne 50 cuadros creados por Cruz en los que se observa al personaje en distintas facetas mientras lucha contra los villanos. La estética de El Patriota se acerca a la americana. Todos los que asistan a disfrutar de esta exhibición podrán contemplar los colores que acompañan a este personaje de ficción, que tiene en su vestuario la bandera venezolana y además utiliza un bate como elemento de defensa. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves se celebra el Día Nacional del Artesano y más de 20 actividades rendirán tributo al sistema, en el sistema teleférico Guarera Repano, a los creadores que dan vida a piezas únicas para el disfrute de todos los venezolanos. Mi nombre es Omaira Yepes, mi oficio es como artesana, elaborando cestería con papel, mantener el ambiente sano y pues los artesanos también se metan en este mundo de la del quinto objetivo de la del, en la feria del libro también hay artesanos celebrando, que eso lo vamos a bailar por todo lo alto celebrando el día de la. Me siento muy orgullosa del trabajo que hacemos las personas sensibles, nos ha identificado mucho con las personas, con los niños. Esta celebración, que inició a las 8 de la mañana con una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Caracas, tiene programado este jueves a las 2 de la tarde en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño la inauguración de la exposición colectiva Movimientos de Artesanos Guatireños. Se tiene previsto que a esta fiesta del artesano nacional se unan más de 20 cultores en compañía de las autoridades de Fundarte, Cantv, Ventel, Centro Nacional de Artesanía y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Reinaldo Iturriza. 12, 13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Títere, fecha establecida por la UNESCO y la Unión Internacional de Marionetas. Como parte de esta festividad, el Centro Nacional de Teatro ofrecerá un espacio de encuentro para el disfrute de la magia de los títeres y las marionetas, el cual tendrá lugar el viernes 20 de marzo a las 10 de la mañana en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. El objetivo de esta celebración es recordar y homenajear este quehacer artístico cuya práctica históricamente se ha transmitido alegría, reflexión y valores éticos a la sociedad entera. Así lo indicó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. En esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de estar con el grupo Canta Claro y el grupo Telva Carantoña, que nos van a mostrar dos obras de teatro para todos y todas. Así que bueno, la invitación es para todos y todas, mañana viernes a las 10 de la mañana en la Biblioteca Nacional, para ver la obra El Pequeño Limpiabotas y Caja Lambe Lambe, una de el Teatro Cantalicio y la otra de Telva Carantoña. Y una invitación que les hace el Centro Nacional de Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para completar la celebración en la inauguración, la agrupación Telva Carantoña, para completar esta celebración propiamente dicha, difundirá un mensaje a propósito de este día, y el 21 de marzo la Unión Internacional de Marionetas realizará un maratón de obras de títeres para los más pequeños en distintos lugares del estado Zulia. Regionales. Cada 19 de marzo, la población de Lorza, en el estado Apure, celebra sus fiestas patronales. Diferentes actividades musicales, culturales y deportivas congregan a miles de personas que acuden a disfrutar de estas festividades en la llamada capital folclórica de Venezuela. Estas festividades se iniciaron en la época colonial como una manifestación religiosa en honor al bautismo de San José, santo patrono de la población, con el pasar de los años se ha convertido en la más entusiasta manifestación de la venezolanidad, gracias al realce de nuestro patrimonio cultural. PDVSA La Estancia se une a esta celebración con diversas actividades que se llevarán a cabo en los jardines del Oasis Caraqueño hoy a las 5 de la tarde. La invitación es para todo el pueblo caraqueño y sus visitantes al disfrute de estas actividades destinadas a enaltecer nuestra identidad y tradición. Son las 12:16 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves, la alegría y vitalidad del pueblo venezolano se expresará con la presentación de la obra escénica musical La Fiesta del Joropo en el estado Carabobo. Este animado espectáculo fusiona la música, el baile y el teatro para mostrar de manera didáctica las variantes del joropo y su historia a través de una trama dirigida por los niños y dos jóvenes, corregimos. Así lo destacó Franklin Tovar, director general de esta pieza. Estará en el Teatro Municipal de Puerto Cabello, Carabobo. Seguidamente se celebra el espectáculo en el Teatro Jacobo Ramírez de San Felipe, Yaracuy. La fiesta del joropo es la diversidad de joropo de todas las regiones de Venezuela. El humor y la espontaneidad juegan un papel fundamental en esta obra que durante el año 2014 recorrió con éxito los estados Sucre, Lara, Zulia y el Distrito Capital. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, hoy tenemos el gusto de tener vía telefónica a nuestra entrevistada. Hoy es María Elcira Matute. El tema en cuestión es el taller Análisis Crítico y otras actividades en la Filben. Bienvenida, María Elcira. Bueno, estamos aquí en el stand de Alba Ciudad, que siempre es una fija en las ferias, que siempre está divulgando todo el quehacer del libro y la lectura. Acabamos de tener un extraordinario taller de análisis crítico de medios, no por las cosas que yo dije, sino por las cosas que dijeron los participantes. Vino gente de Guárico, de la Misión Leer y Escribir, vinieron participantes de distintas edades de acá, de Caracas, y estuvimos analizando algunas películas y algunos libros en torno al análisis crítico de medios que está establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación como un derecho que tienen todos los chamos, de que sean informados de cómo hacer análisis crítico de medios desde educación inicial hasta bachillerato. Y había gente del Ministerio de Educación, de Misión Sucre, público en general, y articulamos acciones para seguir adelante en ese sentido. Y mañana va a estar Isidoro Hugo Duarte, mi esposo, como saben, es el lector invitado de la librería mediática, participando en el foro central de la feria sobre biodiversidad a las 4 de la tarde en los espacios cálidos. La verdad es que aquí hay actividades permanentes para todos los gustos, hay libros de todo tipo, de todos los precios, y hay actividades para todas las edades. Esto es una feria que está quedando bien bonita. Qué bueno, María Elcira. ¿Hay probabilidades de que este taller se replique, se vuelva a dar en otros espacios? Es sumamente interesante lo que están haciendo, analizando tanto películas como otros elementos de comunicación, que y también no solamente la actividad en sí, sino con quienes lo están haciendo, con los chamos. Mira, tenemos haciendo este taller ya desde la Feria del Libro de Fundarte del año pasado, lo hicimos dos veces. Luego lo hicimos en la Feria del Libro de la Universidad de Carabobo y lo estamos haciendo acá en Filben. De lo que se trata es que cada uno confíe en su propia sensibilidad, en su propia capacidad de análisis para desmontar los mensajes ocultos que hay detrás, que puede haber detrás de cada material audiovisual o impreso. Y lo que nosotros hacemos es simplemente mostrar el análisis que nosotros hemos hecho. Pero sí lo vamos a seguir haciendo, y ahora que la gente del Ministerio de Educación se interesó y la gente de Misión Guárico se interesó, creo que ellos se llevan todo grabado para socializarlo allá en Guárico, y la gente del Ministerio de Educación, pues ayer estuvimos en contacto, o antier, en contacto con unas 200 maestras, y y con la viceministra Gisela Toro de Lara, y se mostraron sumamente interesados. Y aprovechamos de hacer un llamado a partir de Alba Ciudad para que todos los periodistas que son especialistas en el estudio del análisis crítico de medios se conviertan en multiplicadores de este mensaje. Si tienen algún maestro que conoce, si tienen algún educador que conoce, hacer conciencia de lo importante que es llevar este mensaje a los chamos y saber que no les podemos prohibir que estén expuestos a los medios, a internet, a televisión, a radio, a lo que está de prensa, pero sí podemos ayudarlos a tener herramientas para que no sean engañados ni manipulados. De eso se trata. Qué bien, qué bueno, María Elcira. María Elcira, ¿y tú nos pudieses decir más o menos cómo les fue en esta edición? Cada edición es distinta, ¿no? Y también si nos puedes decir más o menos lo que es la dinámica regular del taller propiamente dicho, para que la gente más o menos sepa, quizás de repente algunas organizaciones, consejos comunales u otros entes o colectivos estén interesados en replicar este taller en sus distintos espacios. Mira, nosotros el taller que hicimos en la Feria del Libro de Fundarte lo grabamos y está subido en un programa de la Librería Mediática que se subió en el blog de la Librería Mediática, así que ahí está para que lo puedan usar como material de apoyo. También está un libro de Armando Carías que se llama Chichones de Cabeza, que tiene una obra que hace análisis crítico de medios en uno de en algunas de sus páginas. Y tenemos el libro de nosotros, Cómo Hacernos Amigos de los Libros Mientras Vemos Televisión, que publicó El Perro y la Rana, que se descarga gratuitamente desde la librería mediática.com. A partir de esos materiales, como insumo básico, cualquier persona puede, analizando los materiales que a su vez quiere elegir, hacer un taller de análisis crítico de medios en sus comunidades. Acuérdate que nosotros estamos en democracia participativa y protagónica y todos somos corresponsables de la gestión de nuestro país. Así que no es que yo voy a estar yendo para todas partes haciendo el taller. Ese es mi análisis, lo pongo a disposición de todos. Está en el blog de la Librería Mediática, todo lo que hicimos en la Feria del Libro de Fundarte, que es el taller tanto para adultos como para niños, y es un insumo que nosotros ofrecemos para que todos lo puedan usar como deseen. Claro. Y entonces, ¿y cómo es si podemos hacer énfasis en las direcciones y los puntos en las redes, el blog de la librería y otros puntos de contacto para que la gente ubique más esta información y quizás se empape un poquito más de todo esto? Mira, en este momento están hablando en varias cornetas aquí en la feria, que esto es un estado caótico y sabroso en la feria, así que te voy a decir como dicen en las entrevistas cuando no quieren responder. ¿Me puedes repetir la pregunta? claro, María Elcira. Te decíamos que repitas tú las direcciones de los blogs o las páginas y los sitios en YouTube o en otras partes de la red donde la gente puede replicar la información y así empaparse un poco más de todo la dinámica y el aprendizaje que conlleva el taller. Mira, en www.lalibreriamediática.com está todo. Yeah. www.lalibreriamediática.com. Allí hay links a nuestros blogs, al proyecto TV Lecturas, al libro de la Librería Mediática que publicó PDVSA La Estancia, al libro Cómo Hacernos Amigos de los Libros Mientras Vemos Televisión, ambos se descarga gratuita, a los Twitter, a toda nuestra programación, www.lalibreriamediática.com. Y permanentemente estamos subiendo información, como saben, en las redes sociales, @TVLecturas, @TVLecturas y @MariaElciraMatute, sin la E al final, @MariaElciraMatute, sin la E al final. Pero simplemente desde www.lalibreriamediática.com van a tener links a todas nuestras actividades y proyectos. Bien, muchísimas gracias, María Elcira, mucho éxito. Gracias a usted, un fuerte abrazo a todo el equipo de Alba Ciudad, que lo queremos mucho y lo vimos permanentemente. Igualmente, de aquí hasta allá. Bien, usuarios y usuarias, hacemos enlace con el Sistema Nacional de Medios Públicos. República Bolivariana de Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, a través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes, Venezuela. Estamos desde aquí, desde el Paseo Monumental de los Próceres. Hoy Estamos con la misión Transporte. Le doy las buenas tardes a todos los transportistas del país. Taxistas, mototaxistas, conductores, choferes, autobuseros, carritos por puesto, transporte de carga, todos los transportistas del país. Un aplauso para los transportistas del país, trabajadores y trabajadoras. Aquí, hoy tenemos esta actividad de la misión Transporte. Queridos colegas, camaradas, me da gran alegría verlos. Quiero saludar al ministro Jaime El Trudy, ministro de Obras Públicas, Transporte Terrestre, a todo el equipo de trabajo. He invitado al ministro, al nuevo ministro. Lo nombré el 9 de marzo. Es uno de los venezolanos agredidos por la ley imperial de Obama. Padre de familia, mayor general de nuestro ejército, hombre de bien, honesto. Se trata del mayor general González López. Un aplauso para este hombre y todo el apoyo del pueblo venezolano. Igualmente está con nosotros la almiranta en jefa, ministra de la Presidencia. Mujeres, mujeres, mujeres al poder. Se encuentra también, compañeros, aquí en la directiva. Si me pasan, por favor, el vocativo. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes. Este es un acto muy importante porque es la concreción progresiva y debe ser progresiva y acelerada de la articulación de la misión Transporte. La misión Transporte tiene un objetivo central, que es elevar la calidad del servicio y la calidad de las condiciones de trabajo de los transportistas. Y eso va unido. Mientras más calidad tengan los servicios de transporte, las unidades de transporte, mayor calidad debemos ir logrando en las condiciones de vida y de trabajo, ¿verdad? Cada vez más. Eso tiene que ser el norte, una estrategia, y tiene que ser un objetivo a lograr de manera progresiva, pero también acelerada. No puede ser progresiva lenta o progresiva nunca. No, tiene que ser progresiva, concreta y acelerada. Nosotros fundamos la misión Transporte, recuerden ustedes, el 27 de marzo del año pasado. Y este acto forma parte de la jornada aniversario. De aquí al 27 de marzo vamos a entregar centenares de unidades para los transportistas del país, pensiones para los que deben ser pensionados y créditos para acceder a unidades, para mejorar sus unidades. Tres líneas, nuevas unidades, modernas, de paquete, como dicen, pues, cuando antes, y en las mejores condiciones, en las condiciones adaptadas a las capacidades y posibilidades de ustedes, no en las condiciones generales del capitalismo. O me pagas 30% de interés y me das la mitad de la cuota inicial o no tienes carro. No, no, eso se acabó. Capitalismo cero. Fuera el capitalismo. Fórmulas socialistas, humanas, humanistas. Yo ayer estaba revisando una biblioteca vieja que tenía y reencontré un poco de libros de los años 80, 90. Quizás por eso es que estoy con la voz así, por alergia, correcto. Ya descubrí por qué tenía la voz así, porque he ido a muchos actos, pero ayer del último acto salí fino. Y después debe ser porque la noche me puse a curucutear como hasta las 2 de la mañana un poco de libros de una biblioteca vieja. Y uno empieza a recordar fotos antiguas. Fotos, cuando era niño, cuando jugaba béisbol aquí en Fuerte Tiuna, en la Liga Tiuna. Y también encontré un regalo que me hizo el comandante Hugo Chávez. Un regalo maravilloso, de verdad. Y dije, bueno, qué cosa, ¿no? Porque ya era madrugada. Lo encontré, ya era 19 de marzo, día de San José. Un saludo al pueblo de Lorza y a las fiestas de Lorza. Un saludo al recuerdo eterno del Indio Figueredo, de Eneas Perdomo y de Hugo Chávez Fría, presidente eterno de las fiestas de Lorza. ¡Que viva el Apure! ¡Que vivan los pueblos de la Arauca! Un 19 de marzo, precisamente, y encontré un regalo que lo cargo aquí, mira, un tesoro. Y dije, bueno, por eso debe ser que me metí a curucutear esta biblioteca que tenía tiempo que no me metía. ¿Verdad? Por eso debe ser. ¿Ah? Encontré algo maravilloso. Y cuando nosotros hablamos de socialismo en Venezuela, hablamos de Cristo. Cristo Redentor. Cristo Redentor. Ahí tenemos el video. Tenemos el video con el comandante Chávez en el llano venezolano cantando un 19 de marzo de Eneas Perdomo por Cristo Redentor y por la memoria de nuestro comandante. Vamos a escuchar. Esto es hermosísimo. Adelante. En el Orza me encontraba y entre pagos de aguardiente la vida feliz pasaba. ¿Cuándo llegó Enes aquí? ¿Llegó al caballo? ¿Cómo está, muchacho? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Maraquero, será? ¡Maestro! ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo están ustedes? Canta tú. Saludos, muchachos. Y un lunes por la mañana, principio de la semana. Se despidieron mis ojos de ese lindo panorama. Recordando con cariño muchachas, pueblo y sabana, ya te lo mueres cantando, que esté pelando el alma. Soy nacido en el Apure, cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera no me llores, mi paisano, que me entierren en Arauca, sombra de un matapalo, y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. Fiesta en el Orza. Y maracas al líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando era llano, solo quedan los recuerdos. Cuando era llano. Y la sabana abierta. Allá viene a caballo. Cajón de Arauca, pureño. El pajonado se le enreda como una risa amarilla. Pero mira. Compañero que anda regando noticias. Por allá viene rumbeando. Ya conocí una comida. Desde el llano adentro vengo tramoleando este cantar. Santa Claro me han llamado. ¿Quién se atreve a replicar? Eso yo. ¡Arpa! Me canta, no juegue. Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, al principio de la semana. Tierra llana. Y mañana cuando muera no me llore ni mi paisano, que me entierren en Arauca bajo la misma mano y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Fiesta en el Orza. 19 de marzo en el Cajón de Arauca, desde el corazón del Cajón de Arauca. Este 19 de marzo, un abrazo así grandote a Venezuela toda. ¡Qué bonito! Yo me vine cruzando esa sabana, chico. ¿Ah? Y Reina, ¿tú por dónde te viniste? Por la otra sabana. Por la otra sabana. La Reina Lucero. Ay, gracias. ¿Y Eneas por dónde se vino? Yo me vine por aquí rumbeando por el este. Por el este. Tú venías como de San Juan de... De Los Morros. De Los Morros. O del Yaguar, ¿no vienes tú? No, tú pasé naciste, cerquita del Yaguar. Tú naciste en el Yaguar. Y veo la costa del río Arauca. Hace como casi 100 años ya. Hace 71 años. 71 años nació Eneas Perdomo. Yo me acuerdo de aquella canción. ¿Y Cristóbal por dónde se vino? Perdón, el diputado Cristóbal. Yo me vine regendiendo por aquí. Regendiendo por aquí, del Chacero. Del Chacero. ¿Y tú, hermano? Me vine por Guasdualito. Por Guasdualito. Yo me vine por Guasdualito. Recuerdos del 19 de marzo. Saludo a El Orza, pueblo del Orza, y a La Puri y a todo el llano. Son las fiestas del llano. Están desde el amanecer cantando la voz buena y sincera del pueblo del llano venezolano. Un abrazo a todo el llano venezolano. Hoy 19 de marzo. Y un saludo a todos los José. Levanten la mano los José y la Josefina. Saludos. Y un abrazo y bueno, disfruten su día. Y que Dios los bendiga. Bueno, hoy estamos en la misión transporte. He venido diciendo en medio de la batalla que estamos dando que no se puede detener nada. Nuestra mejor respuesta a la agresión de la oligarquía y a la agresión imperial del decreto infame de Obama es acelerar todas las misiones y grandes misiones, todos los planes, concretarlos, rectificar todos los errores que haya que rectificar y avanzar, avanzar, avanzar, que nada se detenga. Es el mayor compromiso y en la mayor demostración de que podemos trabajar con las dos manos. Mire esa toma maravillosa. Allí está, mire. Eso es con un dron. Aquí están autobuses, autobusetes, taxis y motos para los trabajadores y las trabajadoras del transporte. Están los GISES. Hay que reponer GISES para las rutas de nuestros barrios, nuestras montañas, llamadas rutas troncales. Son las rutas de las montañas donde vino en el siglo XX Venezuela con la mayor riqueza petrolera. Venezuela de 1920 a 1970, 50 años, fue el principal país exportador de petróleo en el mundo. Y la miseria que se acumuló fue del 80%, compatriota. Aquí veo colegas de la misma edad que yo tengo 52 años, ¿no? Y por aquí están cuarentones y cincuentones y sesentones, ¿verdad? Nadie nos puede echar cuento a nosotros. Sabemos la miseria, pobreza 80% y miseria 40%. En estos días vi un informe del año 95, hace 20 años. Fundacredesa, La pobreza la medía en 81%. ¿Y qué clase de pobreza? Sin derecho a la vivienda, sin derecho, mira, a la papa, a la alimentación, nada. Le hacían tetero de agua de espagueti a los niños para que tomaran algo, con un poco de azúcar, para que agarraran un poquito de energía. La gente llegó a comer perrarina. El bistec del pueblo era ¿cuál? La mortadela. ¿Un bistec? Mortadela. ¿Un pollo bien sabroso? No, mortadela. Yo no tengo nada contra la mortadela porque es bien sabrosa. La mortadela frita, así en una arepa, eso sabe a un paraíso, pues. No es muy bueno para la salud, pero es muy sabroso. Como muchas cosas en la vida que no son buenas para la salud, pero son sabrosas. Son atractivas. Miren, y venimos de ese país. Tenemos que mantener el ritmo y que nadie nos saque del foco. Nadie nos saque del foco. Por eso yo les he dicho y les digo a ustedes aquí. He dicho, luchar, ¿cómo no luchar? Ya lo vamos a ver. Porque se derogue el decreto infame de Obama. Luchar contra atentados, terrorismo y golpes de Estado. Está bien. Luchar, luchar, luchar. Pero todos los días trabajar por el país. Luchar y trabajar. Luchar y gobernar. Y entre nosotros, los transportistas, luchar y manejar. Y manejar bien. Esa es la consigna. Luchar y trabajar. Luchar y gobernar. Combatir y producir. Con dos manos. No tiene dos manos, ¿verdad? Ustedes nunca han visto un boxeador peleando con una sola. Bueno, Chávez, en la última elección peleó con una sola mano y ganó por paliza. Es el único. Pero es que es un fenómeno. Ustedes ven cómo canta, cómo camina la sabana nuestro querido y amado comandante Chávez. Boxeador, pone las dos manos, ¿verdad? Y con la izquierda marca, pa, pa, pa, con el jab. Bueno, con la izquierda nosotros marcamos a Obama, a los terroristas, a los oligarcas, a los saboteadores, a los que hacen guerra económica. Pero no nos quedamos allí. Con la derecha vamos concretando los sueños del plan de la patria, construyendo, sembrando, trabajando. Ustedes a veces manejan con una mano, ¿verdad? ¿Ah? De repente agarran una mano y van manejando, y con la otra se van tomando un café. Bueno, utilicemos todo lo que tenemos. Yo lo grafico en las dos manos. Con una mano, a contener la conspiración contra la patria. Y con la otra, a construir, a amar. A construir con amor. El amor de nuestro Cristo Redentor. Aquí está, este maravilloso Cristo. Va de retro, Satanás. Cristo de San Benito Abad. ¿Cómo no recordarnos al comandante Chávez, verdad? Cuando vemos a este Cristo. Qué emoción, como a las 2 de la mañana lo redescubrí. Bueno, aquí lo cargo. Como un protector nuevo y especial que llevo para que me proteja y me bendiga en todos los caminos de la patria que nos toca andar para la felicidad del pueblo venezolano. Vamos a ver un video que preparó el equipo de Jaiman El Trudy, compañero ministro de Obras Públicas. El video se llama... ¿No lo tienen a tiro el video? Bueno, hay un video que prepararon para graficar todo este esfuerzo. Yo quiero darle la palabra al ministro Jaiman El Trudy. Jaiman, haznos un resumen en 10 segundos de cómo ha marchado la misión transporte y los planes hacia el futuro. Jaiman El Trudy, un aplauso para este compañero de gran trabajo y calidad revolucionaria. Muchas gracias, presidente. Bueno, en lo que va de este año intenso de trabajo articulado con nuestros hermanos transportistas y hermanas transportistas, hemos logrado avances importantes en el marco de la misión transporte, que pudiéramos resumir rápidamente en lo siguiente. Fíjese, en materia de activación de nuevos sistemas de transporte tipo Metrobús, ya hemos llegado a 76 ciudades y movilizamos a más de 1,5 millones de personas con 35 sistemas que se han creado. Ya inauguramos, en el marco del tema de los repuestos y los insumos necesarios para la operatividad de la flota, ya hemos inaugurado 25 proveedurías de insumos y repuestos que atienden a cerca de 100,000 transportistas. Asimismo, hemos avanzado en todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Más de 200 unidades fueron entregadas apenas en este año y ahora vamos a un reimpulso autobuses que fueron directamente cedidos a los transportistas en condiciones preferenciales, así como unidades para el transporte de carga. Lo propio hicimos, presidente, con el tema de la movilidad y, como usted sabe, usted ha aprobado importantes recursos y le ha dado mucho auge a todo este tema de construir soluciones viales que simplifiquen el tráfico, que tanto afectan a los transportistas. Bueno, el año pasado solamente inauguramos 25. Este año vamos a inaugurar 50 soluciones viales y ya hoy estaremos entregando una de ellas. Lo mismo haremos con el tema del financiamiento, presidente. Usted ha aprobado la creación de un fondo especial para el financiamiento de unidades de transporte. Y este año estaremos entregando 1,000 autobuses a rutas urbanas y suburbanas. Estaremos entregando 150 autobuses a todo lo que tiene que ver el transporte largo, de larga distancia, el transporte extraurbano. Estaremos entregando 20,000 taxis, presidente, a todo el sector de taxistas. Y con estos 20,000 taxis que vamos a inyectar, estaremos incrementando la oferta de taxis en más de 33%. Eso no es cualquier cosa. Asimismo, presidente, vamos a construir, hoy vamos a entregar dos de ellas, 25 proveedurías de repuestos e insumos adicionales. Y continuamos con toda la política de expansión de los sistemas de transporte gracias al convenio que hicimos con la empresa Yutón. Y por si fuera poco, este mismo año estaremos inaugurando 4 autobuses, sistemas de transporte rápido tipo Buscaracas. Recuérdese que usted inauguró hace un año y medio aproximadamente en Barquisimeto el Transbarca. Un poco antes el presidente Chávez inauguró el Buscaracas. Usted va a inaugurar este año, presidente, el Transmaracay, después de Semana Santa, en poquitas semanas. Va a inaugurar un sistema de este tipo, tipo Buscaraca, para interconectar Barcelona-Puerto La Cruz, otro en el estado Zulia que va a conectar San Francisco y el oeste de Maracaibo, y otro que va a interconectar San Félix y Puerto Ordaz en el estado Bolívar. Y finalmente, presidente, algo muy importante que le da sostenimiento al tema de la renovación de flota de las unidades de transporte público. Y es que en septiembre usted nos podrá acompañar, si así lo dispone, presidente, a la inauguración de la fábrica que usted nos ordenó que construyéramos, la fábrica de autobuses Yutón, fábrica venezolana y china, que va a empezar a fabricar este mismo año, en septiembre, las primeras unidades que irían directamente a continuar con el plan de financiamiento a los transportistas, presidente. Bueno, en 10 segundos he hecho un resumen extraordinario. Gracias, compañero Jaiman. Bueno, yo quiero proceder ya de inmediato. Además de la inversión en obras públicas, autopistas, carreteras, puentes, además de la inauguración de transporte público, que se debe integrar de manera solidaria y afín con todo el transporte de cooperativas, empresas que ustedes representan, además de lo que estamos haciendo y debemos hacer por la producción nacional. Aquí hay empresarios, aquí están los empresarios, por favor, si me pudieran dar la lista, de Encava, Iveco, Yutón, Camiones Mac, todos con inversiones en Venezuela. Se trata de Klaus Werner Goit, presidente de Iveco, de Carlos Olivero, presidente del grupo MAT Volvo de Venezuela, Miguel Canchica, vicepresidente de Encava, Luis Sum, vicepresidente de Yutón, Venezuela, Arles G., representante de la empresa JAC. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y yo les digo a ustedes Yo quiero que seamos socios en el trabajo. Y que ustedes, algunos empresarios privados nacionales, otros internacionales, con algunos tenemos sociedad para invertir y producir, por ejemplo, Yutom. Que todo ese avance tecnológico pueda también permear el resto de nuestra industria automotriz vinculada al transporte público. Y que busquemos fórmulas. En la vida siempre hay fórmulas para crecer, para expandirse. Nosotros el petróleo nos llegó a 40 ahorita, ¿no? Y yo lo dije, como petróleo a 100 o petróleo a 20, el país va a continuar su marcha al desarrollo. Y lo primero de todo es el desarrollo de la vida social del país. Ahora, la vida social se sustenta sobre la vida económica, el desarrollo económico real. Las empresas automotrices de Carabobo, en Expo Carabobo, me hicieron unas fórmulas, unas propuestas nuevas para que desde el gobierno, el Estado, facultados por la ley, autorizáramos nuevas fórmulas de producción y exportación al exterior. ¿Para qué? Para buscar flujo de caja en divisas, mantener el empleo, mantener la producción, las máquinas moviéndose, ¿ah? Mantener la capacidad productiva nacional, pero comenzar a buscar divisas a partir de la calidad de los productos que ellos hacen, los carros, y en el caso de ustedes, las autobusetes y los autobuses. Yo quiero llegar a un acuerdo con ustedes también. Yo encargo al ministro Jaiman que él les explique la fórmula que surgió de Expo Carabobo. Ya está aprobada. La voy a anunciar la próxima semana, ya con la presencia de todas las industrias automotrices del país. Y vamos a aplicarla para crecer, para producir, y que ustedes puedan llevar con nuestra ayuda, los productos de gran calidad que se hacen aquí. Cuando uno viaja por el mundo que se da cuenta la calidad de productos que salen de aquí. Y pasar de ser ensambladores poco a poco a ser las partes que ensamblamos. ¿Qué nos falta? Tenemos dos ojos, ¿verdad? Tenemos el mismo cerebro que todos en el mundo. A menos que los extraterrestres hayan traído a esos países la tecnología. Y no es así, ¿verdad? Tenemos ingenieros, tenemos... Hoy el conocimiento en el mundo es más horizontal. Lo que nos falta es más voluntad, mejor planificación económica. Fíjense ustedes la China. Aquí están jóvenes empresarios de la República Popular China. Un aplauso para nuestra hermana República Popular China. Tú eres chino, tú entiendes español. ¿De dónde naciste tú? ¿En qué parte de China? 31. Gracias por darme las palabras, señor presidente. ¿Cuál es tu nombre? Sí, mi nombre tropicalizado es Luis. Pero no, pero en China. Xun Chunhui. Sí, Shunhui. Complicado. ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte de China? Yo nací cerca de Rusia y Corea del Norte, pero yo vivo en Beijing, después trabajo en Chengdu. ¿Cómo se llama esa región donde naciste? La provincia de Liaoning. Liaoning. Sí. ¿En el norte de China? Norte, exacto. Noreste de China. Sí. Correcto. ¿Y tú trabajas aquí en qué empresa? Yo trabajo en Yutong, Venezuela. Venezuela. Tengo 8 años aquí. Este año vamos a inaugurar la fábrica de autobuses más moderna que hay, ¿verdad? Sí, seguro y con firmeza, señor presidente. Mire cómo lo dice. Palabra china. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Miren, hermanos, compatriotas, la China, estamos en el 2015, hace 60 años en la vida de un pueblo es un segundo. Y para la China, que tiene continuidad histórica de 7.000 años en su cultura, nosotros no, nos las cortó el colonialismo. Decapitaron la cultura propia de esta tierra, que era el aborigen. Y bueno, después se constituyó nuestra cultura mestiza, africana, indígena y europea, y surgió esta magia maravillosa de lo que es América Latina y el Caribe. Nosotros, China hace 50, 60 años tenía 300 millones, casi 400 millones de pobres, en la miseria. Era uno de los países de mayor atraso económico y tecnológico, desarticulado. A China le cayeron todos los imperios porque sabían su potencial y trataron de desgajarla. Solo la revolución triunfante del 1 de octubre de 1949, encabezada por el gran timonel Mao Zedong, encaminó a China de manera firme, progresiva, en el camino del desarrollo planificado y real. Bueno, los primeros años no fueron fáciles. La década de los 50, 60, en los 70 ya fueron consiguiendo un camino. Y luego, por allá en los años 78, 79, 80, definieron un plan estratégico perfecto a los chinos. Y dijeron, al llegar el año 2020, China va a ser la primera potencia económica, productiva, comercial y financiera del mundo. Quiero decirle que cuando amaneció el año 2015, ya China es la primera potencia comercial del mundo. Comercial. ¿Producto de qué? Del esfuerzo, del trabajo, de la planificación, del orden, de la voluntad nacional, de la unidad nacional, de la inventiva, del estudio. Trajeron inversiones de todo el mundo. Vino inversión de los cuatro confines de la tierra. Allí llegaron los inversionistas de toda Europa, de Alemania, de Francia, de Italia, de los Estados Unidos de Norteamérica, de todos lados del mundo. Y trajeron su tecnología, hicieron acuerdos razonables de ganar-ganar con las empresas más poderosas del mundo. Es lo que yo le he dicho a Jaiman y a todos los ministros. Venezuela está abierta para hacer acuerdos con todas las empresas más poderosas del mundo para el desarrollo económico de nuestro país en un esquema de ganar-ganar, de desarrollo compartido. Listo, ya. Y vamos a abrir fórmulas. Aquí está la guía nuestra, miren, aquí está. Dos guías que nunca Venezuela había tenido. La primera, hecha por el pueblo y aprobada por voto. Pocos países del mundo tienen su constitución aprobada en referéndum, en debate nacional. Pocos países, muy poquitos. Me sobran dedos de una mano para contarlo. Aquí está nuestra guía para un siglo. Y aquí está nuestro programa discutido y hecho de manera científica por nuestro comandante Chávez. En este marco, todo es posible. Así que, compañero Jaiman, hago una reunión especial con el ministro de Economía, Marco Torres, el ministro de Industria, José David Cabello, ya inmediato. Y pongámonos de acuerdo en nuevas fórmulas productivas para la exportación, para la generación de divisas, para la sustitución de partes por tecnología y producción nacional, para satisfacer el mercado nacional. Nosotros, ustedes que producen, si quieren, no es lo mejor, creo yo. Si quieren, le compramos toda la producción que tienen. Toda. De aquí al 2020, hacemos un contrato. Toda la producción. Y si producen más, la exportan. O nos ponemos de acuerdo en los términos para que ustedes exporten y nosotros los apoyamos. Y si ustedes exportan hasta determinado porcentaje de su producto, nosotros le damos un premio especial, le damos condiciones especiales para que ustedes tengan músculo, se expandan y desde aquí ustedes puedan desarrollar esa industria. La misión transporte debe ser vista integralmente. Todas las misiones, grandes misiones, deben ser vistas integralmente. Cada misión debe tener sus programas de protección, como las tiene. pero cada misión debe tener su base económica productiva sólida, cada misión. Y la misión transporte, ¿cuál es la base económica? La industria automotriz nacional. Y vamos a desarrollar la industria automotriz nacional. Yo los invito a ser parte de la misión transporte, a todos los empresarios nacionales e internacionales, a todos, sin exclusión. Ahora sí, vamos a pasar un video. Me dicen que está muy, muy bien elaborado, muy bonito. Por lo menos el nombre del video parece un poema. Hoy día, 19 de marzo, donde todo nos suena a música del llano. Vamos a ver, Hechos son amores. Adelante. Hechos son amores. A un año del nacimiento de la misión Transporte, sus logros están a la vista. 3.000 comunidades y 96.500 transportistas censados. 35 nuevos sistemas, 78 ciudades atendidas y más de 1.600.000 pasajeros transportados por día. 25 proveedurías, 42 ferias de insumos y más de 20.000 transportistas beneficiados. 15 refugios motorizados, 5 escuelas de conductores, 1.454 conductores certificados, 25 soluciones viales, 83 camiones de carga y 150 autobuses entregados. Ahora, en el 2015, el presidente Nicolás Maduro, junto a usuarios y transportistas, reimpulsan la misión. 4 nuevos sistemas tipo Bus Caracas en Maracay, Barcelona, Maracaibo y Puerto La Cruz. 25 nuevos sistemas de transporte superficial y más de 100 nuevas rutas. Inauguración de la planta de autobuses Yutón. 25 nuevas proveedurías. Inclusión de 20.000 transportistas al Seguro Social. 50 soluciones viales. 27 refugios de motorizados. 9 refugios para transportes de carga. 9 escuelas de conductores. Misión Transporte. Soluciones en movimiento. Vamos a avanzar en ese concepto de la misión transporte. Misión transporte. Yo quiero ahora dar un paso que fue un compromiso que yo hice con ustedes, hermanos, compañeros y colegas transportistas. Este año yo me comprometí a entregar 20.000 pensiones a trabajadores y trabajadoras del transporte que se la merecen por su trabajo, sin distingo, sin exclusiones de nadie. Porque hay que ver el ovario que le echan las mujeres que trabajan en el transporte. Y los hombres que le echan pura voluntad, ¿verdad? Hay que ver lo que es dar vuelta y vuelta, ¿verdad? La espalda se resiente, los problemas de salud. Hay que hacer ejercicios de estiramiento. Ustedes saben eso, permanente. Ejercicio de estiramiento y caminar mucho, hacer ejercicio para la espalda, para mantenerse saludable, es muy importante. Y regularse, autorregularse. Hay que aplicar todos los métodos de protección de la salud transportista. Porque si no, uno cuando va llegando ya a los 40 para arriba, le vienen los dolores aquí, la hernia discal. Ay, Dios mío, y eso de que duele, duele, dicen, ¿no? Bueno, yo quiero, hoy vamos a entregar las primeras 4.230 pensiones a los trabajadores y trabajadoras que cumplen los requisitos. Saben ustedes que este año me he propuesto la meta de entregar 300.000 pensiones como parte del plan para enfrentar, bueno, lo que es el ataque económico, proteger al pueblo. Mientras baje el petróleo, no hay que hacer como se hacía antes, votar a los trabajadores, quitarle las pensiones, reducir los salarios. No, al revés, hay que proteger el empleo, la estabilidad, el salario, las pensiones, protegerlo, protegerlo. Y me da mucha alegría que la primera mujer de estas 20.000 pensiones de este año sea una trabajadora. Se trata de Norma Pastora Freites de Mesa. Norma, ¿de dónde eres tú, Norma? Del estado Lara. Del estado Lara. Bueno, Norma, me da mucha alegría. Aquí te tengo tu sobre de pago. Sí. Te tengo tu libreta. Sí. Aquí está Banco Bicentenario con tu nombre, tu cédula de identidad. Y aquí tienes, Norma, como lo pueden ver en las cámaras, aquí tienes tu tarjeta. Perfecto. Esta tarjeta digital, además, ahora va a empezar, además de tu ingreso de salario mínimo nacional, ¿no? Gracias a Dios y a usted. Son pensiones establecidas por la Constitución del año 99, así. Solo en revolución. Solo en revolución. Además, aquí va a llegar lo que va a ser otros ingresos para apoyar indistintamente a los pensionados con un bono salud y en algunas oportunidades por esta tarjeta. Todo el que tenga la tarjeta va a recibir incentivos y apoyos especiales para los temas de salud, alimentación, etcétera, etcétera. Me da mucha alegría. ¡Viva la revolución! Entregarte, Norma, y que Dios y la divina pastora te bendiga y te proteja. Ok, chévere. Cuenta con nosotros. La Portita de Lara en apoyo a usted, ¿oyó? Allá cuenta con el Comando Estratégico Operacional de Transporte Público. Bueno, para adelante, pues. ¡Que vivan los transportistas! Aquí está General Rotondaro, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Un aplauso para este joven oficial patriota de Venezuela. Ahora le voy a entregar simbólicamente a ustedes dos esta pensión de las 20.000 y de las 4.000 230 que estamos entregando el día de hoy. Yo creo, inclusive, cuando fijamos la meta de 20.000, la fijamos porque la meta nacional era más baja para este año. Pero cuando vimos el sabotaje petrolero y vimos todo el sabotaje económico, yo dije, no, vamos a duplicar la meta. Vamos a duplicar la meta nacional. Y nos vamos a proponer, llueve, truene, relampaguee, así tengamos que sudar alquitrán, diésel y querosén. Vamos a proponernos 300.000 pensiones para llegar a la meta más alta este año. Ahora, yo creo, Jaiman, que en ese marco, si la meta con nuestros hermanos trabajadores transportistas era 20.000 pensiones, yo en este momento decido elevarla a 40.000 pensiones en este año 2015 para nuestros trabajadores y trabajadoras del transporte. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, aprobado, pues. Vamos a elevarla a 40.000. Y hay que buscar, fíjense ustedes, todo el que trabaje. Todo el que trabaje, compañero, debe buscar la forma de cotizar a la seguridad social. Porque así nosotros preparamos el futuro y sostenemos a nuestros hermanos que ya les toca la etapa de ser apoyados por la pensión. Esa es la vida, el ciclo de la vida. Yo trabajo, produzco para mi país y además en la seguridad social apoyo al Estado en su esfuerzo. Se lo digo de corazón a todos ustedes, trabajadores. ¿Quiénes de ustedes trabajan? Bueno, aquí no hay vago, menos mal. No voy a hablar más. Una sola frase es suficiente. A buen entendedor, pocas palabras. Y eso tenemos que coordinarlo en la misión transporte. Todo transportista, hay un estatuto especial del Seguro Social que creó nuestro comandante Chávez para que todos los trabajadores, todo el que trabaje, así trabaje en la llamada economía no formal, pueda cotizar. Y están ahí los patrones, los protocolos, cuánto cotiza, de qué forma, ¿verdad? Y eso ayuda para que uno del Seguro Social tenga derecho a la pensión, necesita 750 cotizaciones. Por ejemplo, yo ya las tengo, porque he trabajado toda mi vida, tengo 52 años, y he trabajado toda mi vida y cotizado toda mi vida. Bueno, revisa, yo creo que sí las tengo ya. Porque cuando fui diputado era trabajador y cotizaba. Y ahora que fui canciller casi 7 años, es un trabajo duro. Eso, andar por el mundo sin dormir, defendiendo la patria, y además con un jefe de la calidad de Hugo Chávez, es trabajo. Y ahora como presidente voy a cumplir 2 años. Y bueno, ustedes son testigos que he trabajado. No solo he trabajado, sino me han echado el plomo parejo, pues. Y contra el plomo parejo, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Así que todos, es mi mensaje a los trabajadores venezolanos, todos debemos cotizar y cumplir nuestros deberes con la seguridad social. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sostener estos planes y todas las misiones. ¡Qué felicidad da entregarle una pensión así a un trabajador! Ustedes no saben la felicidad que yo siento, la satisfacción de poder llamar a Ramón Páez Ochoa y entregarle su pensión con dignidad. Ramón, Ramoncito, Moncho lo llaman por allá, Ramoncito. Ramón, ¿de dónde eres tú? De Lara, Barquisimeto. Bueno, los larenses están acaparando esto, ¿ah? Bueno, Ramón, aquí te entrego, producto del esfuerzo de la riqueza nacional. La riqueza nacional, hoy a ti te está correspondiendo este derecho y te está dando este derecho a tu pensión. Aquí te la entrego. Y que Dios te bendiga a ti, a tu familia. ¿Tienes nietos? Sí. ¿Cuántos tienes? 3. 3 nietos. Qué felicidad poder ver los nietos en la vida, ¿verdad? Sí, es bien bueno. ¿Cuántos años trabajaste? Tengo 40 años en el transporte. ¿Qué has trabajado en transporte? ¿Qué? He trabajado en autobús, he trabajado en busetas, de libre, y ahora estoy de rapidito. Rapidito, fíjense. Rapiditico, como dicen en el llano. De rapidito. Si no tuviéramos estas leyes y no tuviéramos estos derechos, bueno, seguramente Ramón seguiría trabajando rapidito sin ningún ingreso que le garantizara lo básico para la vida. Sí. ¿Tú habías cotizado al Seguro Social? Bueno, sí, yo coticé una vez cuando trabajé, cuando estaba más joven. Pero un pelito, pues. Ajá, y tenía, no, tengo 505 cotizaciones. Ah, bastante. Falta, sí. Pero bastante. Sí. Ah, pero, ¿qué edad tienes tú? 66 años. Y se ve fuerte, ¿verdad? Está fino el hombre. ¿Ah? Todavía me queda. Todavía le queda. Bueno, que Dios te bendiga, Ramón. Bueno, gracias. Gracias. Y a través de Ramón y de Norma Pastora, le envío un saludo a todos los pensionados y pensionadas del país y a todos los transportistas. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, ahora vamos a entregar 5 financiamientos simbólicos de los 600. Del día de hoy, del día de hoy. Taxis, mototaxis, autobuses y autobusetes y gises. Vamos a entregarle a Marquina, Eliodoro Marquina. Eliodoro Marquina, Eliodoro. Voy a entregarte, aquí están los documentos de un taxi. De un taxi. Un vehículo Chery, mira, último modelo, pues. Eliodoro, ¿de dónde eres tú? Del Estado Vargas. Estado Vargas, aquí en La Guaira, un saludo a La Guaira. Esto es para que vean que, por eso que somos nosotros, somos para Estados Unidos una amenaza. Fíjense cómo somos una amenaza. Con estas armas que usted nos está entregando, es que nosotros estamos trabajando en revolución, para que ellos vean y sepan que nosotros aquí en Venezuela nos queremos y nos amamos todos. Y estas son las armas que usted nos está entregando. Así es. Ahí se va con su taxi, pues. Me voy con mi arma. A servir al pueblo. A servir al pueblo. Gracias, Heliodoro. Un aplauso para Heliodoro y a Vargas. Alonso Bonilla. Este es un transporte interurbano, Alonso. Alfonso es. Alonso Bonilla. Tiene nombre de poeta, de escritor. ¿Ah? ¿De dónde eres tú? De San Cristóbal. San Cristóbal. Un saludo a San Cristóbal y al pueblo del Táchira. Aquí tienes tu crédito para que con tu trabajo sigas dignificando tu vida y a tu San Cristóbal querido. Muchas gracias, señor presidente. Estamos muy agradecidos de usted y todo su gabinete del ministro. Y así es que vamos a echarle ganas para salir hacia adelante. Así es, echarle ganas, pues. Bueno. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga al Táchira. María Nazaret Guzmán, un minibús, un autobusete lo llamamos, ¿verdad? ¿Todavía se le dice así? Un autobusete, mira, una mujer transportista. ¿De dónde eres tú? Charallave, estado Miranda. Charallave, el calor del Tuy. Bueno, aquí tienes, María Nazaret, tu vehículo. Bueno. Para que trabajes con seguridad y con amor. Bueno, presidente, quiero darle las gracias primeramente a Dios por permitirme estar aquí en este momento y a usted por habernos tomado en cuenta para este programa. Cuente con los transportistas. Gracias. Mucha fuerza, gracias. La empresa, vamos a entregarle también 30 chutos, marca JEC. Ah, hat, jack, jack. 10 camiones cava refrigerada a una empresa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Emiltra. Unión Cívica Militar. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para recibir esta dotación, que va a contribuir con el fortalecimiento de la empresa militar de transporte. Empresa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también es la empresa del pueblo. Nosotros, con esta dotación, vamos a fortalecer nuestro apresto operacional enmarcado en el sistema de apoyo logístico territorial diseñado por el Comando Estratégico Operacional para fortalecer nuestra paz y prepararnos para todo tipo de injerencia golpista. Muy bien. La mujer, las jefas de nuestra Fuerza Armada, Maribel Parra, la jefa militar de la nueva generación, presidenta de Emiltra. Esta empresa fue creada hace un año y medio gracias al apoyo de la almiranta en jefa Carmen Belén. Aquí está la almiranta como ministra orgullosa, mira, la almiranta orgullosa de que están surgiendo mujeres líderes y jefas en nuestra Fuerza Armada, bueno, por montón, con calidad y con amor. Aquí te entrego para fortalecer aún más la capacidad logística de nuestra Fuerza Armada. Te felicito. Gracias, mi comandante jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Permiso para retirar. Autorizada. Un aplauso a la mujer militar venezolana. Vamos a entregarle a Sandro Gallardo, Sandro, el cantante, Sandro. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está todo? ¿Estos gises para dónde van? A las rutas troncales que hacen vía en Caracas. En Caracas. Aquí está Ernesto Villegas Poljá. Sí. Ernesto, hay que seguir fortaleciendo las rutas llamadas troncales. Estas montañas, ¿tú sabes por qué están llenas de pueblos? Bueno, mire, mi residente, yo le voy a decir. ¿Cómo llegó la gente a esa montaña? ¿Tú sabes, bueno, Victoria? Por la necesidad de los fascistas y los que nos quieren hoy atacar el imperio que tiene Obama, que tiene que derogar. Y le decimos hoy a Obama que derogue ese decreto ya. Más nada, pues. Este hombre lo que está es candela. Sandro José Gallardo. Bueno, presidente, aparte de eso, le digo que el ciudadano comandante presidente Hugo Chávez nos entregó con el jefe de gobierno y de Clinfaría 150 unidades. Y usted como presidente nos entregó también 18 autobuses Masterfer. Y hoy se hace entrega a la otra parte que usted también autorizó allá en el Naranjal, en esas montañas, y nos las entrega el jefe de gobierno, Ernesto Villegas, con nuestro ministro Jaime Geltrudis. Aquí tiene la llave. Nicolás Maduro, carajo. Sandro José Gallardo. Gracias, presidente. Bueno, que Dios los bendiga, pues. Ven. Energía pura, Sandro José. Bueno, vamos a entregar una llave a Johnny Silva de un mototaxi. Mira, ¿dónde está ese mototaxi? Mira, Johnny. Toma, voy a buscar el mototaxi, yo te espero aquí. Dale. Vamos a ver cómo Johnny se trae esa moto. ¿Esa moto qué marca es? ¿Cuál es la moto? Vera, Motos Vera. ¿Dónde está? Motos Vera. Bueno, para adelante. El mototaxi surgió de repente, ¿verdad? Yo no sé si existe en otras partes. Creo que en Colombia hay mototaxi, ¿verdad? También. Pero es un fenómeno muy venezolano el mototaxi. Y prestan tremendo servicio. Hay que crear la escuela de los mototaxis. Mira, Jaime. Hay que... La moto tuya está por allá. La vas a buscar, Johnny, te la trae y te esperamos aquí. Vamos a continuar entonces, mientras Johnny trae su moto. ¿Están de acuerdo? Vamos, pues, adelante. Vamos a continuar la jornada. Johnny, vete a buscar la moto para allá. Prendió, aquella prendió, aquella prendió. Ah, mira, le prendió, vale. La puso directa. Ahí viene Johnny, vente para acá, Johnny. Un aplauso a Johnny y a los motorizados. Mira, Johnny, vamos a una vuelta, pues. Dale, pues, dame una cualita ahí. ¿A dónde me vas a llevar? ¿A dónde vamos con Johnny? Aquí van los mototaxis, dale, pues. Mira, pero ¿a dónde vamos? Da la vuelta que le quiero, pues. Vamos, Johnny. Aquí vamos con Johnny, pues. Un saludo a todos los mototaxistas del país. Llévame hasta allá, mira, hasta allá, hasta mi puesto de trabajo. Eso es, más nada, pues. ¡Adelante! Un abrazo, Johnny. ¿De dónde eres tú, Johnny? De los Magallanes de Catia, presidente. Bueno, nos sentimos orgullosos de hoy estar recibiendo estos beneficios y quiero que usted cuente con nosotros. Somos más de 7 millones de motorizados a nivel nacional que estamos y queremos capacitarnos para así defender la patria, cueste lo que nos cueste. Más nada, pues que viva la patria motorizada. Motorizados y las motorizadas. Por ahí estuve viendo. Un saludo, por ahí está la China, mira. Mira. Vengan para acá las dos mujeres. Mira, aquí están las líderes, las lideresas de las motorizadas. Adelante, más anda. Adelante. Así es. Consejo Nacional Bolivariano de Motorizados y Motorizadas. Así es. Más nada, mire. Presidente, nos levantamos como Débora, defendiendo nuestra mira, patria. Yo quiero que ustedes le hablen allá a esa cámara, porque les quiero hacer una pregunta para ver cómo la contestan, pues. Sí va. Fíjense, dos preguntas les voy a hacer, dos preguntas. Ajá. La primera, yo las he visto ustedes en la calle haciendo una labor excelente. Claro. Yo quiero que la hagamos en todo el país, Jaime, compañero González López. Una labor de concientización de los motorizados y las motorizadas. ¿Cómo ha ido esa labor? ¿Qué le dicen ustedes a los motorizados cuando están en la calle? ¿Cuál es su llamado a los motorizados para prestar un servicio y de protección al pueblo? ¿Quién va a contestar? El llamado es hacia el respeto del ser humano. Debemos respetarnos unos a los otros, como nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. Respetando unos a los otros, todo es posible. Unificación. Somos un gremio de motorizados, que somos un Estado dentro del Estado, y somos capaces de cualquier cosa con tal de defender nuestra patria. Pero demos el ejemplo, porque dando el ejemplo que Caracas dio, unificaremos todos los esfuerzos y así seremos un gigante, que ya lo somos, defendiendo esta patria al lado de nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro, que fue encomendación de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos dignificó y con la mano de Jehová Dios, Rey de los ejércitos, seguiremos adelante. Hay vallados de ángeles defendiendo nuestra patria, custodiándola. En ese sentido, venezolanos, es necesario de que entendamos de que de rodillas solo ante Cristo, de pie ante los hombres. Estos gringos no podrán con nosotros porque Dios es bueno y nos está guardando de todo mal. Ningún arma forjada contra nuestro pueblo prevalecerá en el nombre de Jesús. Amén. Los amo a todos. Amén. Primera pregunta. Mire, del 1 al 10, ¿cuánto le ponemos a la respuesta? 10. 10. Son 10. Ahora le voy a preguntar a la China. Ella empezó a contestar la segunda pregunta que yo tenía. O sea, que ella me leyó en la mente. Yo te voy a contestar la primera, Nicolás. Contundente, no. Y tú hablas de la campaña. Ya va, China. Que hay reglas de juego. La segunda pregunta, ya ella respondió la primera. Si tú quieres agregar algo, está bien, pero... Dale. Segunda pregunta, ¿qué van a hacer los motorizados y las motorizadas de la patria para lograr el objetivo que nos hemos propuesto de que Barack Hussein Obama derogue el decreto que amenaza y agrede a Venezuela? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a apoyar la campaña de firma? Claro, ya la estamos haciendo, Nicolás. Bueno, en todos los estados lo estamos haciendo, ¿verdad, muchachos? Porque todos somos un equipo y estamos conjuntos en esta revolución y morimos por esta revolución. Gracias a nuestro comandante supremo, fue el que nos dignificó, y tú ahorita estás aquí con nosotros también y sientes que estos caballos de hierro están en pro de esta revolución. Chávez vive y la lucha sigue. Más y aquí están las ruedas y aquí estamos todo el equipo, el Consejo Nacional Bolivariano de motorizada y motorizada trabajando con la firma. Muy pronto vamos a hacer una caravana, no te vamos a decir cuándo, y vamos a llevar todo esa firma. Pero me invitan, ¿cómo no me vas a decir? Te vas ahí con nosotros. Vamos. Mira, ¿cómo? Te voy a decir algo aquí. ¿Tú sabes quién es motorizada? Pero buena, buena motorizada. Cilia. Yo sé, tu esposa. La primera combatiente. Mira, yo voy de parrillero. Así va. Sí, va, vamos a decir. Bueno, un aplauso a las motorizadas. Mira, Nicolás, otra cosita para aprovechar este momento. Nosotros estamos también ahorita impulsando lo que es la escuela de disciplina de motopirueta, para que nuestros muchachos, así como tú le hiciste el bicicletazo, la broma de los patineteros, nosotros también tenemos derecho de tener un espacio, y tenemos los espacios a nivel nacional para nuestra escuela de disciplina de motopirueta para nuestra juventud. Te invito el domingo que tenemos una. ¿Están de acuerdo con esa propuesta? Aprobada la propuesta, pues. De inmediato vamos a crear la escuela. La escuela de motopirueta. De disciplinas de motopirueta. Muy bien. Amén. Amén. Gracias. Que Dios las bendiga a ustedes. Fíjense la conciencia que se puede ir construyendo. Lo más importante del ser humano, para decir que es ser humano y que no solo pasó por esta vida y listo y se fue. ¿Ustedes saben qué es lo más importante del ser humano? La conciencia elevada, la elevación de la conciencia. Un ser humano que solo pase por esta vida y no sepa por qué pasó, para qué fue su vida y no sea útil a su tierra, a su patria, a su sociedad, a su tiempo, no vivió. Solo pasó por aquí. Y listo, ¿no? Y tenemos nosotros que hacer el esfuerzo de crear conciencia, conciencia. Ustedes saben que, bueno, mucha gente se quejaba a veces que los motorizados no sé qué cosa, que pasan y golpean aquí y golpean allá. Y los muchachos del Consejo Nacional de Motorizados hicieron conciencia de eso. Y ahora andan ellos en la calle en una campaña nacional para crearle conciencia a todos los motorizados. Y sacaron, eso solo se puede hacer en revolución, sin represión, sin persecución, estimulando el amor, la conciencia. Y miren lo que sacaron ellos, aquí lo presento por primera vez. Miren lo que sacaron ellos. El Código de Ética del Motociclista Venezolano. Aquí está, Código de Ética. Bueno, vamos a presentar esto para que todo el país... Miren, me acaban de decir algo y voy a romper el protocolo de cómo teníamos este acto preparado. En este momento, a esta misma hora que estamos aquí trabajando, entregando pensiones, entregando autobuses, taxis, motos, gobernando, construyendo, está en la Plaza Bolívar de Caracas Jorge Rodríguez con el pueblo haciendo la jornada de recolección de firmas de 10 millones de firmas. Voy a darle un pase. Jorge Rodríguez, vamos a ver. Me dicen que tenemos una visual, si pudiéramos colocarlo en pantalla, de la Plaza Bolívar de Caracas. Allá está Jorge Rodríguez y está Jorge Arriaza. Adelante, Jorge Rodríguez. ¿Cómo marcha la jornada nacional de recolección de 10 millones de firmas para exigirle al presidente Obama que derogue ese decreto infausto, agresivo e inmoral? Adelante, Jorge. Un gran abrazo, presidente Maduro, presidente obrero, presidente de la dignidad, presidente de la defensa de la patria toda, de la patria venezolana, de la patria de nuestro libertador Simón Bolívar, de la patria de nuestros héroes libertarios, de la patria de Hugo Chávez, defensor usted de nuestra dignidad, de nuestra venezolanidad. Ha sido realmente impresionante, tengo que decirlo, presidente, la respuesta de todo el pueblo. Desde muy temprano en la mañana, aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, las personas esperando que se instalaran las mesas para iniciar la recolección de las firmas que exigen Obama deroga el decreto ya, ese decreto infame, ese decreto agresivo contra la patria venezolana, contra todo nuestro territorio, con nuestra fuerza de paz, con nuestra fuerza de dignidad. Y me he estado comunicando con los 20 gobernadores patriotas de todo el territorio nacional y me dicen que se está repitiendo en todas las plazas Bolívar de Caracas la instalación de las esquinas calientes. Hay un gentío en la Plaza Bolívar de Ciudad Bolívar, un gentío en Barcelona, en Puerto La Cruz, en Maracaibo, en San Fernando de Apure, todo el territorio nacional, en Aragua, en Carabobo. Ha sido realmente impresionante la respuesta de todo el pueblo. Gente que viene a la plaza y no solamente firma, presidente, nos pide que le demos un cuadernillo porque ellos necesitan y quieren que en un cuadernillo esté toda su familia estampando la firma para la defensa de la patria. Quería presentarles algunos pocos números que habla también de la participación a nivel mundial a través de las redes sociales. Hasta la 1:00 p.m. del día de hoy, presidente, habíamos recibido 1.377.595 mensajes de apoyo a la patria venezolana, de apoyo a nuestra dignidad y de rechazo y exigencia para que se derogue el decreto. Ese hashtag Obama deroga el decreto ya se ha mantenido en primer y segundo lugar a nivel nacional desde que se lanzó la campaña el día de ayer. Obama deroga el decreto ya está en primer lugar y en segundo lugar el hashtag. hashtag Yo Firmo por la Patria a nivel nacional. A nivel internacional, hemos estado entre el primero y el tercer lugar durante todo el día de ayer y el día de hoy, presidente Maduro. Hemos recibido mensajes de 97 países en el mundo entero. El primero, por supuesto, Venezuela, que está a la cabeza con el hashtag Obama deroga el decreto ya. Pero el segundo es los Estados Unidos de Norteamérica, el pueblo norteamericano expresándole el apoyo a la patria venezolana. En tercer lugar, Canadá, Ecuador, Chile, Argentina, Cuba, Brasil, México, de 97 países hemos recibido. Y quiero decirle algo, presidente, que ocurrió en el transcurso de la recolección de firmas el día de hoy, y es que se presentaron dos diputados que militan en las filas de la oposición venezolana, presidente Maduro. Aquí estuvieron, aquí están con nosotros el diputado Ricardo Sánchez y el diputado Carlos Vargas, diciendo que independientemente de que pensaran desde el punto de vista político diferente a nosotros, independientemente de las discusiones que podamos tener entre venezolanos, ellos son patriotas, ellos aman la tierra venezolana y vinieron a expresar su sentimiento de unidad nacional y su deseo de iniciar la recolección de las firmas para exigir la derogatoria del decreto infame del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no sé, presidente, si usted quiere interactuar, intercambiar opiniones desde allá, si puede escucharme. Adelante, presidente. Bueno, estaba comentando aquí con el ministro del Interior y la ministra de la Presidencia todos estos elementos que constituyen la jornada. Es una jornada que ha invitado a todos los venezolanos. Es una firma por la paz, por la patria. Es la unión nacional para decir: a Venezuela no la toca nadie, con Venezuela no se mete nadie. Es como nuestra hija. ¿Quién deja tocar una hija? ¿Ah? ¿O una nieta? ¿Quién? ¿Ah? ¿Un cobarde? ¿O un loco? ¿O una loca o una cobarde? Venezuela nadie la puede tocar. Y menos puede pretender el presidente Barack Hussein Obama gobernar a Venezuela por decreto desde el exterior. Quizás ustedes, como están todos siempre trabajando, no han tenido tiempo de leer el decreto. El decreto pretende gobernar Venezuela. El decreto emite supuestas sanciones a una fiscal venezolana, una profesional, mujer decente, trabajadora, profesional, abogada. Nunca en su vida ha cometido ningún delito. Ah, pero es la fiscal que lleva los casos de quienes han pretendido golpes de Estado en Venezuela. Le tocó a ella, pues, un sorteo. Le pudo haber tocado a cualquier otra fiscal. Y Obama la amenaza, la sanciona, para que ella no siga esos juicios. ¿Ustedes les parece que un país puede aceptar eso? Se los pregunto desde el corazón. Sanciona a jefes militares venezolanos que son los encargados de la seguridad pública y nacional del país. No han cometido ningún delito. Han actuado de acuerdo a la Constitución, cumpliendo sus deberes. Y fueron los encargados de no permitir que se quemara este país el año pasado. Ah, no, porque Obama entonces creo que pretende que los jefes militares y policiales del país dejen que las guarimbas quemen el país y destruyan Venezuela. ¿Yo puedo permitir eso? ¡No! Entonces Obama quiere dirigir Venezuela por decreto desde Washington. Se equivocó. Se equivocó de país. Se equivocó con Venezuela, señor Obama. Así que a usted le queda un solo camino: derogar ese decreto infame que ya es repudiado por todo el pueblo de Venezuela y es repudiado por el mundo entero. Por eso yo invito a todo aquel que se considere patriota, al que tenga aunque sea un poquito de amor y dignidad por Venezuela, lo invito con la mayor amplitud. Le tiendo las manos y le digo, vamos juntos hermanos, vamos juntos hermanas, vamos a firmar por Venezuela, vamos a unirnos para defender la paz, la soberanía y la dignidad de nuestra patria. Este comentario lo hago porque me sorprende positivamente. Yo ayer hablé, porque escuché el discurso en la Asamblea Nacional de estos dos diputados, Ricardo Sánchez y Carlos Machado. Dos jóvenes, Carlos Vargas, perdón. Ricardo Sánchez y Carlos Vargas, diputados de la oposición. Y ellos, yo me atendí el discurso que hicieron en la Asamblea Nacional cuando se aprobó la ley habilitante. Y mis palabras y mi llamado llegó a sus oídos. Yo lo llamé ayer y le dije, miren, voy a constituir un comando nacional unitario para recoger 10 millones de firmas y para ir por el mundo a llevar la verdad de Venezuela y parar a Obama y que no toque a Venezuela. Y él me dijo, bueno, presidente, usted sabe la diferencia que hemos tenido, pero yo amo Venezuela, cuente conmigo, me dijo, cuente conmigo. Y así está, ahí en la Plaza Bolívar. Bienvenido, Jorge Rodríguez, Jorge Arriaza. Vamos a escuchar a estos dos diputados jóvenes que desde la juventud de la oposición venezolana han venido a decir presente en el momento de defender la patria. Adelante. Presente en el momento de defender la patria. Adelante. Gracias, presidente. Queremos en su presencia y teniendo el Padre Libertador como testigo, entregarle a estos jóvenes diputados que están aquí, Ricardo Sánchez, Carlos Vargas, un dirigente estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Libertador, el bachiller José Rojas. Le vamos a entregar los cuadernillos, la incorporación en el Comando Nacional de Campaña para detener ese decreto infame, esa agresión del presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama. También, antes de darle la palabra al diputado Ricardo Sánchez y al diputado Carlos Vargas, quiero decirle, presidente, que ante el llamado que usted hizo de convertir las plazas Bolívar en epicentro de este proceso, en las esquinas calientes que se han instalado hoy en todo el país, pues también se han convertido en sitio de confluencia para la llegada de manifestaciones patrióticas para rechazar el infame decreto y exigir que se derogue el decreto. Ya hoy llegó aquí a la Plaza Bolívar las representaciones sindicales y los trabajadores de los sindicatos, de los empleados públicos de la administración pública venezolana, una marcha multitudinaria que llegó aquí a expresar su solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro y su solidaridad con toda la patria venezolana. Le hago entrega al diputado Ricardo Sánchez de los cuadernillos y lo dejo en el derecho de palabra, presidente. No, suerte, man. Sí, presidente, muy buenas tardes. Hace poco tuvimos la oportunidad de conversar aquí con el pueblo de Caracas, que se ha colmado a la Plaza Bolívar, a la Plaza Nuestro Libertador, precisamente siendo consecuentes y coherentes con los principios rectores que ha asignado nuestra lucha desde hace varios años. Nosotros hemos sido consecuentes con lo que significa la defensa de nuestro país, de nuestros principios libertadores, herederos del legado que nos dieron nuestros padres fundadores. Y como lo decíamos aquel día martes en la sesión plenaria, no existe suficiente agua en nuestro territorio para lavarse la mano como Poncio Pilatos. O se está con la patria o se está en contra de la patria, presidente. Hace rato, presidente, le decíamos aquí al pueblo de Caracas que es cierto que tenemos dificultades, que en nuestro país estamos sufriendo situación que tiene que ver con el tema del desabastecimiento y la escasez. pero no es como un bloqueo comercial como lo plantea el presidente Obama, que lo vamos a resolver. Por el contrario, se va a agravar. Es cierto, presidente, como se lo dije el día de ayer, que tenemos un problema de inseguridad. Pero no es con los marines en Puerto Cabello, en el puerto La Guaira, con el que vamos a resolver el problema de la inseguridad. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Y la diferencia política que tengamos ya va a llegar al momento para que electoral y constitucionalmente la resolvamos. El día de hoy hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano, que así como nosotros nos hemos sumado a este llamado que usted ha hecho, presidente, en términos de lo que significa la defensa de nuestra soberanía, la defensa de nuestra determinación. Ayer, cuando anunciaron nuestra organización política, Alianza para el Cambio, dábamos el debate, la discusión sobre este tema, recordábamos la crisis de Caldas de 1987. Una crisis que sumió al país en una situación de incertidumbre, de conmoción, y que todo el mundo, partidos de gobierno y partidos de oposición, actuaron con una sola voz. Y yo creo que este momento histórico reclama que partidos de gobierno y oposición nos demos la mano para hacer frente común frente a la amenaza que hoy representa el gobierno de los Estados Unidos y este decreto infame del presidente Obama. Nosotros hoy vamos a respaldar el acuerdo que por unanimidad ha hecho UNASUR y vamos a sumarnos para recolectar no 10 millones de firmas, presidente, para que podamos recolectar las 30 millones de firmas de todo el pueblo venezolano y actuemos con una sola voz, con un solo compromiso en defensa del legado de nuestros padres fundadores, presidente. Quisiera pasarle al diputado Carlos Vargas y también al líder estudiantil José Roa, que en el seno del movimiento estudiantil se ha sumado a esta causa. Muy buenas tardes, señor presidente. El día pasado, señor presidente, veíamos cómo todo un Congreso, todo un gobierno, todo un Estado incluso se ponía de acuerdo para apoyar un decreto injerencista. Pensamos que así como se pusieron de acuerdo los congresistas norteamericanos, que así como se pusieron de acuerdo los secretarios asesores del presidente Barack Obama y el mismo presidente, los partidos republicanos y el partido demócrata, para impulsar medidas contra el pueblo de Venezuela, también pensamos que aquí muchos partidos de la oposición venezolana haríamos causa común con ustedes para defender el legado de Simón Bolívar, para defender el legado de la patria, para defender a un pueblo, para defender a los más humildes. Señor presidente, hoy somos nosotros los primeros que desde una posición responsable hemos venido a decirle que no cuenten con nosotros para ninguna invasión, que no cuenten con nosotros para traicionar el pueblo, que no cuenten con nosotros para ver a niños morir de hambre o para abrir las puertas al infierno injerencista. Señor presidente, recientemente conversábamos con amigos de Panamá y nos describían como horror cómo se vivió la invasión de Panamá, cómo más allá en Chorrillos más de 3.000, 4.000 muertos estaban lanzados en las orillas de la carretera, como el olor a sangre y a miseria rodaba. No, señor presidente, nosotros no queremos eso para Venezuela. Nosotros sabemos que están momentos difíciles, los estamos atravesando. Nosotros sabemos y hemos sido duros críticos de los errores que se han cometido. Pero también estamos dispuestos a acompañarlo en la reconstrucción del país que todos queremos. También estamos dispuestos a hacer causa común con ustedes, señor presidente, para rechazar cualquier injerencia de cualquier gobierno, no solo del gobierno de los Estados Unidos, sino de cualquier gobierno o de cualquier fuerza que pretenda, por la vía de la sujeción o por la vía de la coerción, intimidarnos. Que no cuenten con los hijos de Bolívar. Aquí, como Simón Bolívar de testigo, un hijo de Chamariapa, unos jóvenes venezolanos, estamos diciendo presente para exigirle al presidente Barack Obama que derogue ese decreto injerencista que atenta contra la humanidad, que atenta contra la venezolanidad y que en definitiva nos va a encontrar firmes y dispuestos y resueltos a ser libres, señor presidente. Dispuestos a acompañar a la patria en sus momentos difíciles y dispuestos a salir adelante pese a las dificultades. Muchísimas gracias, de verdad es conmovedor y es emocionante ver cómo ese resorte de la venezolanidad, presidente, de la venezolanidad, de lo afirmativo venezolano, de lo que hablara Augusto Mijares. No en vano, en la última proclama que hiciera Chávez a su pueblo, mencionó, levantó la letra de Augusto Mijares, quizás previendo que cuando vinieran tiempos difíciles en el combate contra el imperialismo, allí estaríamos los venezolanos despertando nuestra venezolanidad y la defensa de la patria toda. En este momento, estos diputados y estos dirigentes estudiantiles de la oposición van a firmar el cuadernillo de firmas. Vamos por los 10 millones de firmas, presidente Maduro. Son 10 millones de firmas que estamos preparados para llevárselos al señor Barack Hussein Obama a Panamá o a donde se encuentre, para que sepa que aquí hay patria, para que sepa que aquí hay dignidad, libertad e independencia. Adelante, señor presidente. Bueno, no quiten la toma. Yo quiero ver el momento en que estos dos venezolanos, tres venezolanos, este grupo de venezolanos está firmando por la paz, por la soberanía, por la unidad nacional, la unidad nacional de los patriotas. Más allá de las diferencias políticas que tengamos, tenemos que proteger la paz de nuestro país. A Venezuela no la toca nadie. Venezuela se respeta. Aquí tengo un cuadernillo. Ya lo voy a mostrar mientras firma el diputado Ricardo Sánchez. Ahora va a firmar el diputado Carlos Vargas del estado Anzoátegui. Y un aplauso también. Igualmente, todos los que quieran firmar, todos, bienvenidos. Bienvenidos. En Venezuela cabemos todos. La patria es de todos. O la patria es de todos o no es patria. La patria es de todos. Ahí está este dirigente estudiantil. Le dicen de un pedagógico, ¿no? Un abrazo a ese joven también. Que Dios lo bendiga. Mira, Jorge, aquí tengo el cuadernillo. Estamos también viendo imágenes de Ciudad Bolívar. Un aplauso a este joven dirigente estudiantil también. Estamos viendo imágenes de Ciudad Bolívar. También están firmando, mire ya. Grupos grandes. Ahí está, un aplauso, mire. Gracias, gracias. Por Venezuela les doy las gracias. Y llamo a la unidad nacional de toda la patria. Nadie puede venir y pretender gobernar nuestro país. Nadie, nadie. Nuestros problemas de los venezolanos son nuestros. Y nosotros aquí discutimos. Y puede haber una posición, otra, debatimos. Venezuela no tiene déficit de democracia, ¿no? Más bien pudiéramos decir, como dice el presidente Lula, más bien hay exceso de democracia, si se puede decir de alguna manera. Ustedes saben que son 19 elecciones en 15 años. Y este año vamos a la elección número 20. Hay elección aquí, la elección... Bueno, y de las 19 hemos ganado 18. Y este año, yo lo puedo decir desde ya, yo lo puedo decir con confianza porque amo la democracia y amo mi país. Sean los que sean los resultados, yo como jefe de Estado seré el primero en salir a reconocerlos y a reconocer a los diputados y diputadas que elija el pueblo en todo el país. Seré el primero en salir a decir amén, santa palabra del pueblo, santa palabra del pueblo, sea la que sea. Hace una semana más o menos fui a la Asamblea Nacional y hablé de estos temas con respeto. Y estaban los diputados de la oposición allí y les dije, yo ahora mismo, si ustedes escriben un documento y me lo ponen allí, bajo de este estrado y lo firmo, donde me comprometo a reconocer los resultados que diga el CNE de la voluntad nacional. ¿Ustedes lo firmarían? ¿Qué creen ustedes que me dijeron? Que no, y bajaron la cabeza. El problema es que nosotros jugamos limpio y jugamos con una sola carta, la verdad. Jugamos con las cartas sobre la mesa y ellos juegan siempre a doble tanda, algunos de ellos, pues, porque ya estamos viendo estos jóvenes cómo dan un paso al frente por la patria. Un paso al frente por la patria. Fíjense, aquí tengo el cuadernillo que dice, muy hermoso de paso, Jorge Rodríguez, te felicito por todo el trabajo que ya arrancó en este Comando Nacional por la Dignidad de Venezuela. Aquí están, miren, mira, aquí en el centro está un motorizado, mira. Aquí está un estudiante, aquí está un salsero, está un salsero donde vaya. Aquí está un campesino, un estudiante, un muchacho músico, una niña indígena, un chamán indígena, una mujer profesional, un trabajador, un agricultor. Mira, aquí está el pueblo que dice, Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. ¿Esperanza de qué? De un mundo mejor. ¿Esperanza de qué? Esperanza de vida, de libertad, de democracia, de paz. Y luego acá abajo dice, Obama deroga el decreto ya. Mira, si lo quieren, se los digo en inglés. Aquí está. Venezuela is no a threat. We are hope. Venezuela no es una amenaza. Somos esperanza. We are, somos hope. Esperanza. Hasta una clasecita de inglés nos podemos dar aquí entre todos. Venezuela is not a threat. We are hope. Obama, repeal the executive order. Imperial now. Pudiéramos poner aquí. Obama deroga la orden ejecutiva imperial ya. Aquí está, campaña mundial. Agradezco al mundo entero y a Venezuela. José Rojas, dirigente estudiantil del Pedagógico de Maracay. Rafael Alberto Escobar, también de Lara. Gracias. Yo quisiera que el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, también nos diera sus apreciaciones. Fíjate, yo anoté aquí dos ideas que dieron los diputados Ricardo Sánchez y Carlos Vargas. Ricardo Sánchez dijo, no hay suficiente agua en los ríos y mares de Venezuela para lavarse las manos como se las lavó Pilatos. Aquí no hay Pilatos. Aquí cada quien asume su responsabilidad frente a la patria. Y también dijo el diputado Carlos Machado, Carlos Vargas de Anzoátegui, en Estados Unidos se pone de acuerdo el Partido Demócrata y el Partido Republicano para agredir a Venezuela. Y aquí, los partidos, algunos de los partidos de la oposición, salen a apoyar a Obama. ¿Qué les parece? La patria no se vende, la patria se vende, la patria no se vende, la patria se vende, la patria se vende. ¿Qué les parece? Yo vi por ahí una entrevista del ex candidato presidencial perdedor, doble cuatri perdedor. Perdió con Chávez, perdió conmigo, perdió las elecciones de gobernación nacional y perdió por paliza las elecciones municipales de hace un año. Diciendo, miren la frase que utilizó, hago referencia porque es realmente digno de estupor, dijo. Cuando el periodista Carlos Croes le pregunta, bueno, ¿y cuál es su posición? ¿Usted apoya a Obama con este decreto? Y él dice, bueno, por ahí me han dicho, es la frase que dice, por ahí me han dicho que el decreto es contra algunos corruptos del gobierno. Fíjense ustedes qué irresponsabilidad. Es lo que dicen la ultraderecha de Estados Unidos para imponerle a Venezuela el decreto. ¿Cómo a Venezuela vamos a aceptar que la gobiernen por decreto desde Washington? ¿Cómo una persona en su santo juicio puede justificar un decreto que agrede a su país, a su patria, por simple mezquindad politiquera, por politiquería, no. Me dijeron, primero póngase a estudiar y conozca lo grave de lo que anuncia ese decreto. Nosotros no aceptamos que a Venezuela la gobiernen por decreto del exterior, nadie. No lo podemos aceptar. Estaríamos renunciando a existir como nación, como república, como patria. Estaríamos entregando nuestras banderas, nuestros símbolos. Estaríamos dejándole a nuestros hijos y nietos la nada. Nuestra generación sería responsable de dejar la nada. Venezuela empezaría a desaparecer como idea, como sueño, como esperanza, como historia de dignidad que hemos sido en más de 200 años. Porque cuando se habla de Venezuela en el mundo, se escucha Bolívar, se escucha libertad, se escucha pueblo de guerreros y de guerreras. Eso es lo que hemos sido y somos. Así que es una posición lamentable, muy lamentable, la de algunas figuras políticas de la ultraderecha. Ustedes saben por qué lo hacen, ¿verdad? Yo tengo que decirlo, no me puedo quedar callado, no me puedo quedar callado. Lo hacen porque han servido más al imperio y a la embajada de Estados Unidos que a su propio país. Porque tienen intereses y más compromiso con Estados Unidos que con el pueblo de este país. Que si aquí llegara a pasar algo que no va a pasar, porque va a triunfar la paz, ellos saldrían a vivir al exterior, a sus propiedades que las tienen en Nueva York. ¿Quién de ustedes tiene un apartamento en Nueva York? Levante la mano el que lo tenga. Aunque sea un tarantín para vender perro caliente, ¿quién tiene en Nueva York? Ellos sí tienen todos apartamentos y mansiones en Nueva York y en Miami. Los tienen. Y sus cuentas. Y recientemente algunos personeros muy cercanos a estas personas que estoy diciendo compraron por millones de dólares nuevos apartamentos en Nueva York. Tengo las pruebas en mis manos. Ellos responden a Washington, ellos no responden a Venezuela. Esa es la verdad verdadera. Y Venezuela debe abrir los ojos. Quien no los ha abierto, que despierte, que despierte. Yo estoy de acuerdo que en Venezuela haya libertad de expresión, como la hay, claro. Y que haya oposición, claro. Pero yo digo dentro de mí, los electores de la oposición se merecen algo mejor que lo que tienen y han tenido como dirigente. Yo digo dentro de mí, yo soy, aquí hay gente de la oposición, aquí, en este acto. Hay dirigentes de la oposición. Dejen saboteo, vale, ya. Dejen saboteo. ¿Por qué la gente es tan bochinchera, vale? Bienvenido. Ahora, yo le digo a los que están aquí, que son de la oposición, ¿debemos unirnos o no debemos unirnos a defender la paz de Venezuela? Y yo lo digo hasta por ustedes, porque los electores y el pueblo que es de la oposición y que vota por la oposición, merece tener líderes nacionalistas, merece tener otros líderes que los representen, que los encaminen por la democracia. Yo les digo, si algún día, en el año 2350, un líder de verdad o lideresa de la oposición agrupa los votos para ser presidente de la República, la revolución en nombre de esta Constitución lo reconocería inmediatamente. No tendríamos ninguna duda. Iríamos a las calles con el pueblo a seguir construyendo, luchando, ¿verdad? Ese tiempo no ha llegado todavía. Y ustedes saben por qué, entre otras cosas, porque la oposición no da pie con bola, eso que llaman la cúpula, la cúpula de la oposición no da pie con bola. Yo le pregunto, ¿ustedes no quisieran que tuviéramos una nueva oposición? Yo también. Yo aspiraría. Yo voy a cumplir 2 años en el gobierno. Tengo 11 meses. Perdón, 1 año y 11 meses. 23 meses. Y desde que me juramenté oficialmente, ni un día he contado con una oposición constructiva, propositiva, que ayude al país. Todos los días de estos 23 meses ha sido sabotaje, sabotaje, sabotaje, guerra económica, guerra psicológica, guerra eléctrica, todos los días. Y yo estoy aquí, mire, firme. Ha sido un aprendizaje, 23 meses. Y yo me siento hoy más fuerte de espíritu y de moral para seguir luchando para que Venezuela nunca, nunca caiga en las manos de esa gente. Nunca, nunca vaya a caer en las manos de esa gente. Así se lo digo. Yo les digo, queridos compatriotas de la oposición que me escuchan, o de la gente que no es ni de la oposición, ni del bolivarianismo, de la revolución, la mayor garantía de protección para ustedes mismos, para la democracia, es que nosotros sigamos la marcha y el curso de esta revolución constitucional. Son reflexiones que hago al calor de este acto de gobierno, al calor de la Jornada Nacional de Firmas y al calor de estas reflexiones que hace un joven de la oposición, joven, ahí está, de 30 años, que nació al calor de la calle también, porque ¿de dónde salió Ricardo Sánchez? Ustedes se acuerdan de él, ¿verdad? Lo llamaban el joven metralleta. Habla no sé cuántas miles de palabras por segundo. Sigue igualito. Y nosotros lo vimos en las calles, marchas y cosas y tal. Y ahí está. Pasó el tiempo, reflexionó. Y ahí está, dando un paso al frente. Yo creo que esto merece un reconocimiento, merece una reflexión. Y yo llamo al despertar de la conciencia de todos aquellos que quieran paz y que quieran patria. Es la hora del despertar de la conciencia nacional, de la unión nacional, de todos los que amamos a Venezuela. Bueno, voy a darle un pase. Yo voy a cerrar esta cadena y continuamos en transmisión normal. Voy a despedir por ahora esta cadena que se nos hizo un poco larga. Son las 2 de la tarde para que, bueno, los que quieran ver sus novelas, sus comiquitas y sus programas lo puedan ver y puedan disfrutar de la programación habitual que disfrutan de las televisoras y la radio. Y nosotros continuamos en transmisión especial por Venezolana de Televisión y todas aquellas cadenas de radio y televisión que quieran incorporarse. Buenas tardes a todos los venezolanos y continuamos gobernando y trabajando. Hasta la victoria siempre a usted, querido hermano y hermana. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Desde la explanada de los próceres, vamos a darle un pase contundentemente breve a el vicepresidente Jorge Arriaza para que nos haga su reflexión y su llamado a esta jornada por la paz. Adelante. Presidente, presidente, buenas tardes. Efectivamente. Reflexión aquí ante la estatua más importante del libertador en todo el mundo, que es la Plaza Bolívar de Caracas. Los hijos de Bolívar, a nosotros nos complace mucho estar recibiendo el apoyo de estos compatriotas que no comparten el proyecto de la revolución, que no comparten y que jamás probablemente han votado por el comandante Chávez o por usted o por nuestros candidatos. Pero fíjense que aquí está este compatriota que es dirigente estudiantil, José. Hoy es día de San José, felicitaciones. y a todo el mundo hay que decirle que el presidente Obama fundamenta parte de ese decreto injerencista en que los estudiantes están protestando en las calles contra el gobierno de Venezuela. Aquí está un líder estudiantil de la oposición venezolana viniendo acá, dando un paso al frente y diciéndole al mundo que los estudiantes están es con la patria, están con el pueblo. Y es una realidad. El compatriota Ricardo Sánchez lleva allí en la solapa de su saco, de su chaqueta, un escudo. Ese mismo escudo que hace pocas semanas estaban ridiculizando en revistas de otros países, metiéndose con Venezuela. Él lo lleva orgullosamente allí, porque nos une la patria, porque nos une Simón Bolívar y porque sabemos que en las bases de los electores de la oposición, en las bases estudiantiles hay patriotas también que van a firmar estos cuadernillos que les hemos entregado y que se van a sumar a esta batalla por la patria. Nuestras diferencias las resolveremos entre nosotros. Allí en la Asamblea Nacional, aquí con el pueblo, en la calle, en asambleas y por supuesto en las elecciones, que para eso está la Constitución y para eso están las leyes. Aquí estamos felices pues con este pueblo, con esta Plaza Bolívar llena de patriotas, con esta Plaza Bolívar llena de pueblo soberano. Le devolvemos el pase, compatriota presidente. Bueno, muchas gracias, compañero vicepresidente ejecutivo. Ya saben ustedes, luchar, firmar y gobernar, inaugurar, luchar. Cuando decimos luchar es estimular la conciencia, hablar, debatir. De manera apasionada, debatir. En el sindicato, en la cooperativa, ¿verdad? Debatir, mire, es verdad lo que dice Maduro, no estoy de acuerdo por esto y por esto. Y el otro dice, yo sí estoy de acuerdo por esto. Y después debaten. Y de ahí sale una posición de hermanos. Cuando estemos de acuerdo después de un debate, estamos de acuerdo. Y si no, bueno, respeto tu posición, yo respeto la tuya. Listo, democracia verdadera, democracia popular. Valores, los nuevos valores de la conciencia. Luchar significa movilizarse. Luchar significa prepararse. Ahorita venía por Fuertetiuna y anoche también. Me da gran alegría ver las marchas de todos los batallones nocturnas de madrugada y de mañana. Se ha activado la Fuerza Armada. Felicito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al general en jefe, al alto mando militar conjunto, a todos los líderes militares del país. Déjenme decirle, a los débiles no los respeta nadie en el mundo. Ustedes saben que eso es así. A los que se dejan abusar, los abusan siempre. Eso lo aprendí yo desde chiquitico. Quizás no es el mejor ejemplo, pero es así. Desde pequeñito aprendí a defenderme, como todos nosotros. Para que lo respetaran a uno, pues. Claro, una cosa es de muchachos, uno busca sus métodos, ¿verdad? Uno estaba jugando metras y venía alguien a arrucharle las metras. Uno se alzaba, se la arruchaban una sola vez. Porque si no, no podía uno jugar, porque estaba asustado, nadie puede estar asustado. A los débiles no los respeta nadie. Por eso nuestro país tiene que ponerse de pie. Y la unión cívico-militar es la mayor garantía de que nunca nadie va a tocar a Venezuela. Nadie. Nadie. Y que nuestro país, bueno, con nuestros problemas, con nuestras soluciones, con nuestros sueños, seguirá adelante. Adelante, siempre adelante, siempre adelante. Con nuestra esperanza. Bueno, ahora vamos a proceder a inaugurar varias obras vinculadas a la misión transporte. Quiero que pongamos en pantalla la autopista regional del centro en el estado de Aragua. Allá está Tarek El Aissami, gobernador del estado de Aragua. Señor presidente, estamos aquí entre Bolívar y Mariño, entre San Mateo y Turmero, exactamente al lado de la autopista regional del centro. Me acompaña el alcalde de Mariño, Alberto Mora. A Francisco Javier Arias Cárdenas. Vamos a proceder con estas dos primeros pases, por favor. El Zulia y Aragua. ahí en Aragua tenemos al gobernador. Vamos a darle el pase al gobernador para proceder a inaugurar una obra aprobada en el gobierno de Calle. Hemos invertido 35 millones de bolívares. Se construyó en 5 meses apenas. Va a beneficiar a 250 mil usuarios de esa vía diariamente. Es una solución vial. Este distribuidor de San Mateo es la quinta solución vial inaugurada en el 2015 de 55 que vamos a entregar. Estamos invirtiendo 60 mil millones de bolívares extras para obras de infraestructura, de vialidad. Y quiero darle el pase al compañero gobernador Tarek El Aissami para que le explique a Aragua y a Venezuela entera la inauguración de esta importante obra para el centro del país. Adelante, compañero. Saludos, buenas tardes, presidente. Estamos aquí entre Bolívar y Mariño, entre San Mateo y Turmero, a nuestro lado la autopista regional del centro. Los saludamos a usted y a todos los queridos hermanos transportistas de Venezuela. Aquí me acompaña el alcalde de Mariño, Alberto Mora, el alcalde del municipio Bolívar, Freddy Arena, nuestra querida secretaria general de gobierno, Caril Berto, patriota, mujer patriota venezolana, el mayor general Luis Mota Domínguez, además jefe de la red central, es presidente de las vías de Aragua. Está también con nosotros el viceministro Bernardo López y todo el equipo del Ministerio del Transporte Terrestre. Está la presidenta del Consejo Legislativo, Sumiré Ferrara. Y está, lo más importante, el pueblo de Aragua, el pueblo chavista y victorioso de Aragua. Presidente, esto es una de las soluciones estructurales que hemos venido construyendo a lo largo y ancho de la autopista regional del centro. Es un nuevo distribuidor, el distribuidor de San Mateo, que nos permite resolver el drama que se vivía aquí en la encrucijada. Usted conoce bien toda esta zona, todo este valle de Aragua. Aquí estamos logrando disminuir el tiempo de espera del tráfico de los usuarios de esta autopista de 1 hora hasta más a 1/2 hora hasta menos. El que con este distribuidor San Mateo vamos a descongestionar toda la encrucijada y además agilizar el tráfico en la autopista regional del centro, sobre todo va a impactar mucho en la población de San Mateo y en la Victoria. Por eso queremos agradecerle en primer lugar a usted, a Ayman El Trude, ministro del Transporte Terrestre, y a todo su equipo, a la directora estadal del ministerio, que se han abocado junto con Vías de Aragua, un solo gobierno, presidente, para esta obra que tiene 6 rampas de acceso, tanto en el sentido Maracay como en el sentido hacia Caracas. Y además, presidente, esta rampa o este distribuidor va a ser usado por 30 mil vehículos diarios. Un poco para que usted sepa el impacto de esta gran obra, maravillosa obra de la Revolución Bolivariana. Y además, no fueron 35 millones, presidente, le corrijo, 35 millones aportó el gobierno bolivariano de Aragua, más 70 y tanto del ministerio, son 110 millones de bolívares, la obra completa del distribuidor de San Mateo. Así que con este pase vamos a inaugurar esta tremenda obra, tremenda respuesta que va a impactar sobre todo, presidente, en la calidad de vida, lograr que los usuarios estén menos tiempo en los vehículos, además trasladarse de un sitio a otro, seguramente luego del trabajo. Aquí tenemos esta zona, la de la encrucijada, sobre todo hacia Cagua, es una zona potencialmente industrial, la clase obrera, el transporte público, los transportistas que usan estas vías, saben el impacto que tiene este distribuidor de San Mateo. Por otro lado, presidente, no quiero desaprovechar este pase para decirle lo siguiente. El pasado 9 de marzo, cuando conocimos del nefasto decreto ejecutivo del presidente imperialista Barack Hussein Obama, la primera pregunta que nos generó inquietudes a los patriotas y a las patriotas de Venezuela. ¿Qué haría Chávez en estas circunstancias? Ante estas circunstancias, bastaron unas horas para ver su alocución del 10 de marzo y sus posiciones subsiguientes en todas estas semanas y las posiciones de los mandatarios de América del Sur para respondernos esa interrogante. Y en usted decimos, a eso haría Chávez. Lo que usted hizo, lo haría Chávez. Para responderle con dignidad al imperio norteamericano. Lo que haría usted, o lo que ha hecho usted, y lo que ha hecho nuestro pueblo y nuestro continente, lo hubiese hecho el comandante Chávez. Aquí estamos sus hijos y los hijos de Bolívar. En estos valles, presidente, los valles de Aragua, han sido testigo de las batallas más hermosas que se han liberado por la independencia. Aquí hemos regado sangre enemiga del imperio español. Estos valles han sido protagonistas de las gestas heroicas de nuestros antepasados. 200 años después, repetimos junto a Rivas, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer y nosotros venceremos hoy al imperio norteamericano. Así que, presidente, adelante, junto a nuestro pueblo, junto a nuestra historia. Le admiramos a usted cada vez más porque le ha sido leal a Chávez y a este pueblo heroico de Venezuela. Y le acompañamos desde Aragua chavista en esta lucha antiimperialista. Somos genéticamente antiimperialistas y aquí estaremos recogiendo en la Plaza Bolívar de Maracay. Hoy también, presidente, San José es patrono de Maracay, para que felicite al pueblo maracayero. Estaremos desde estas horas sumándonos a esta voz, a estas voces del mundo. Barack Obama, derogas tu decreto imperial ya. Venezuela se respeta. No somos colonia de nadie. ¡Viva la revolución! ¡Viva la patria! ¡Y viva Chávez y Maduro! Adelante, hermano Nicolás. Bueno, siempre apasionado Tarek El Aissami. Desde el primer día que lo conocí, yo recuerdo que yo conocí en el 2000 a Tarek. Estaba yo electo, bueno, ya éramos diputados en la Asamblea Nacional que se instaló en el 2000, primera Asamblea Nacional de acuerdo a la Constitución. Y llegó un muchacho, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA Mérida, a conversar. Y ahí lo conocí, igual de apasionado, igual. Y ha ido creciendo como dirigente, como líder. Es uno de los más importantes líderes de la Revolución Bolivariana. Es la primera generación de jóvenes que se levantó ya dentro de la revolución. Tarek El Aissami. Miren, nosotros a los jóvenes los promovemos. Nuestro comandante Chávez nos enseñó a eso. Bueno, yo conocí al comandante Chávez cuando estaba cumpliendo apenas 30 años. Y desde que nos conocimos y conoció a un grupo de jóvenes, bueno, nos incorporó en los niveles de mando del movimiento bolivariano, del trabajo. Chávez siempre confió en la juventud. Y yo confío profundamente en la juventud. Y creo que nosotros, los que ya estamos por 50 para arriba, nuestra responsabilidad, jefes militares, jefes sindicales, nuestra responsabilidad es darle oportunidad y hacer crecer y darle fuerza a la juventud para que obtengan experiencia. Fíjate, Tarek fue ministro del Interior del comandante Chávez y tenía 35 años. Lo fue formando. Chávez formó una generación de hombres y mujeres jóvenes. Yo apenas tengo 52 años. Una vida por delante. ¿No? con el favor de Dios y su bendición, aspiro llegar a 90, 100 años y ver bisnietos. Ya tengo nietos y nietas, hermosos nietos y nietas. Y así aspiro para todos los venezolanos. Y aspiro cuando ya tenga los 70, 80, 90 años, tener la felicidad de ver el país gobernado por la juventud que hoy estamos formando. Eso es un reto que tenemos nosotros, entre muchos otros, formar a la juventud para que ejerza el poder. Pero formarla en valores patrióticos, con amor a la patria, con lealtad a la patria. Que no entreguen la patria hacia el futuro. Bueno, gracias. Queda formalmente inaugurado el nuevo y moderno distribuidor de San Mateo en el estado Aragua. Obra de gobierno de calle. Vamos ahora. Voy a sentir gran felicidad porque ustedes saben que yo trabajé en Metrobús y cada vez que veo nacer en el país líneas autobuseras de transporte público, yo siento que estoy allí. Nosotros hemos inaugurado en el país, para que ustedes sepan, en menos de un año hemos inaugurado 35 sistemas de transporte autobusero superficial, como lo llaman, transporte superficial, tipo Metrobús en todo el país. Hemos llegado a 78 ciudades ya. 154 rutas. Esto se dice fácil. Y esto lo he hecho yo en medio de la guerra. De la guerra psicológica, la guerra económica. No me ha parado nada. Esto es plata, ¿oyeron? Que se ha invertido. Hemos colocado en servicio, ustedes saben que son transportistas, saben de estos números. Hemos colocado en servicio 1.843 autobuses modernos, los más modernos, su aire acondicionado, sus pantallas y su cosa bonita. Como son los autobuses que le vamos a entregar a ustedes hoy, que les estamos entregando, y que le vamos a llenar Venezuela con autobuses modernos, autobusetes, taxis modernos. De manera progresiva y acelerada. Y hoy estamos atendiendo a 1.600.000 pasajeros diarios. No es concha de ajo. Ustedes saben. Ustedes saben. Quien maneja un autobusete sabe. Al día atiende, ¿qué te digo? 500, 600 personas. Y es bastante, o más, o mil. Para allá y para acá, para allá y para acá. Con cola, sin cola. Con lluvia, sin lluvia. Con sol, sin sol. ¿Verdad? A veces mucha gente. Y otras veces también, siempre, mucha gente, ¿verdad? Así que lo que hemos hecho, un verdadero milagro. Está llegando la comida. Un aplauso. Vamos a almorzar trabajando. No tengan pena de comer. Almorcemos trabajando. Yo los voy a acompañar también con un sanduchito, por favor. Pues si no, me voy a desmayar aquí del hambre. Repito los números, 35 sistemas de transporte en el país, 78 ciudades, 154 rutas, 1.843 autobuses y, pudiera decir para provocar, estuve a punto de decirlo para provocar, porque yo digo esta cifra y no la sacan. Y cuando yo tiro una provocación, ahí sí la sacan. Maduro dijo tal cosa, millones y millones. Ah, si no, no me saca, ¿verdad? 1.843 autobuses y autobusas. Ahora me sacan. Primera plana, Maduro dijo autobusas. Yo les lanzo las provocaciones. Y 1.600.000 usuarios y usuarias. Ahí sí. Naguará, pues. En medio de la guerra. Sin parar nada. Educación pública. Misión Alimentación. Gran Misión Vivienda Venezuela. Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Misión Soldado de la Patria Misión Negro Primero. Sin parar nada. Valoremos lo que hacemos todos los días, compatriotas. Valoremos en medio de una guerra brutal que me han hecho a mí como presidente para destruir a Maduro. Yo digo como dijo Chávez, no se trata de Maduro, se trata de un pueblo que despertó y despertó para siempre. El pueblo de Venezuela es el que despertó y gobierna esta patria maravillosa. Bueno, vamos entonces a dar el pase para inaugurar 4 nuevas rutas autobuseras de Metrobús en el estado Zulia. ¡Felicitaciones, Zulia! Allá tenemos al gobernador Arias Cárdenas, hermano y camarada, siempre batallando por el Zulia. Compañero, vamos a inaugurar la nueva ruta Bus Metromara con 17 unidades. Va a recorrer 23 kilómetros, 25 paradas modernas. Va a generar 52 empleos, puestos de trabajo para juventud y para todos, pues. Igualmente vamos a inaugurar la ruta Estación Libertador, Padilla, Bellavista, Milagro Norte, Core 31 del municipio Maracaibo. 39 autobuses, 39, 30 kilómetros, 60 paradas. Va a atender a 33.000 usuarios, va a generar 153 empleos, nuevos, nuevecitos. Igualmente la ruta Maracaibo-Carrasquero, municipio Mara, 14 unidades, va a recorrer 148 kilómetros, una ruta interurbana, con su aire acondicionado, su musiquita, su cosa, su cariñito, su seguridad con su cámara, es una de las ventajas. Hay que establecer, ministro González López, todo el sistema de seguridad, reforzarlo con las cámaras, llamados, teléfono, atención, llegan los motorizados de la guardia, apoyarlo, máxima seguridad, elevar los niveles de protección y seguridad a los transportistas del país, todos los días atenderlos, llamarlos, oírlos, protegerlos. Y en cuarto lugar, la ruta San Francisco, Domitila Flores, Francisco Ochoa. Un día llegó un candidato a diputado por allá, lo mandaron de Caracas para allá, ni conocía por allá, y le dijeron, tienes que hablar en Domitila Flores. Y él dijo, ¿quién es esa señora? Allá está, la ruta San Francisco, Domitila Flores, Francisco Ochoa, del municipio San Francisco. 15 unidades autobuseras, 20 kilómetros, 39 paradas, prácticamente hay una parada casi en metro. 6.600 usuarios y genera 47 empleos. Así que voy a sentir la felicidad de entregarle al compañero comandante coronel Francisco Javier Arias Cárdenas, entregarle este pase para que él conduzca las operaciones de entrega, activación e inauguración de estas 4 nuevas rutas para el pueblo del estado Zulia. Adelante, querido gobernador. Gracias, presidente. Estamos de verdad contentos en el Zulia, contentos en Maracaibo. Aquí está el viceministro Luis Sauce, aquí está el presidente del Metro de Maracaibo, Rafael Colmenares, pero aquí está los trabajadores de Metrobús del Zulia que están aquí. Aquí están los conductores, los transportistas, están los equipos políticos nuestros. En este caso estamos en la parroquia Olegario Villalobos, en el Parque La Marina, un sitio histórico también. Frente a estas costas se dio, presidente, la batalla naval del lago de Maracaibo. Venimos de un día de mucho trabajo, como usted lo dice. Nos vamos a acercar por aquí porque queremos iniciar mostrando algo. En la mañana, entrega de viviendas. Como usted lo señala, los jueves en la costa oriental en Cabima, después entrega de viviendas en Maracaibo, y venimos en este momento de la Plaza Bolívar, de seguir el ejemplo que usted dio en Caracas, iniciar la firma, la recolección de firmas para lograr que el presidente Obama oiga al pueblo de Venezuela y derogue el decreto. Ese decreto que nos señala como amenaza que no somos, como amenaza mala que no somos. La única amenaza, la dignidad, presidente. Y el pueblo nuestro plenamente consciente, firmando, todavía se quedó la cola, que le da dos vueltas a la Plaza Bolívar, y nos desplegamos como dio las instrucciones usted en todo el Zulia. Pero yo quiero, presidente, porque esta es la unidad que quemaron los guarimberos en Maracaibo hace una semana. Esta es la unidad y este es el conductor de la unidad. Lo que quiero es que brevemente este conductor pueda decirnos lo que sintió frente a esa violencia, para después hacer un comentario. Luis, yo quiero que para el pueblo de Venezuela y para nuestro presidente digas lo que ocurrió en la unidad, que quedó grabada y lo podemos ver. Sí, muy buenas tardes. Bueno, eso fue el hecho ocurrido el 5 de marzo, como eso de las 5 de la, las 11 de la mañana, perdón. Fuimos interceptados por un grupo de encapuchados, los cuales pues nos impidieron el libre desplazamiento de la unidad y pues irrumpieron pues de manera violenta con objetos contundentes dentro de la unidad, pues amenazando y creando y llenando a los usuarios de pánico, amenazando pues con rociando a mi persona y a los demás usuarios con gasolina y amenazando con prendernos, presidente, pues. Nosotros procedimos pues según los protocolos de seguridad de nosotros, de la empresa socialista Metro de Maracaibo, pues a desalojar, pues, tratar de salvarle la vida a los usuarios, que es nuestra prioridad y es por quien estamos dando hoy por hoy, día tras día, pues la lucha. Pues pues de la unidad pues no se pudo hacer más nada, pero mi persona, el miliciano y los usuarios están resguardados, están muy bien y salieron ilesos, pues, a pesar de que fueron rociados en la cara y amedrentados pues por este grupo de terroristas, pues. Pero nosotros, eso nos llena más de más optimismo y más compromiso, pues, rodilla en tierra con la revolución y para adelante, pues, o sea, dando el mejor servicio de lo que está acostumbrado pues ya el pueblo maravino, pues, gobernador, presidente. Gracias, Luis. Esta es bien bueno, eso es la emoción, y lo que queremos comunicar además es que en este mismo momento el presidente, que queremos comunicarlo a todos a través del Ministerio de Transporte y de la empresa Metro de Maracaibo, está entregando en reemplazo de esta una nueva ruta autobusera, una nueva unidad autobusera. Vamos a acercarnos para acá, presidente, porque queremos mostrar frente a la ruta autobusera el mapa de lo que usted estaba describiendo para el disfrute de todos los zulianos, de todas las zulianas. Voy a dejar primero al viceministro Luis Sauce para que después el presidente del Metro pueda hacer el detalle de lo que estamos entregando esta tarde en Maracaibo. Viceministro. Sí, buenas tardes, presidente. Soy un revolucionario del Estado Zulia. Nosotros impulsando pues lo que es el plan expansivo de todas las rutas a nivel nacional, y tal como usted lo mencionó, 35 operadoras ya creadas, y vamos a seguir impulsando pues el crecimiento de nuevas operadoras y la ampliación de nuevas rutas a nivel nacional con el mismo esquema que usted conoció hace años en el Metro de Caracas, que es el sistema Metrobús. Nosotros nos encontramos aquí pues prácticamente estableciendo una nueva ruta, la cual el gobernador de una vez va a dar de inmediato la operación del servicio de esta nueva ruta. Gracias, viceministro. Y aquí está el mapa y la descripción del total de lo que usted planteó. Una ruta externa, la ruta de Carrasquero, y las tres rutas internas de Maracaibo. Rafael, para la descripción rápida. Buenas tardes, presidente. Sí, estamos incorporando hoy, iniciando cuatro nuevas rutas, como lo señalaba el gobernador. Una ruta es suburbana que parte desde Maracaibo, en la cercanía del Core 3 de la Guardia Nacional, y va hasta Carrasquero. Con esta ruta sería la tercera del sistema Transguajira, porque ya tenemos dos funcionando, una desde Maracaibo hasta El Moján y otra desde Maracaibo hasta Paraguaypoa. Adicionalmente comenzamos tres rutas por el sistema Bus Metromara, que en total con estas cuatro rutas, más las ocho que tenemos funcionando, tendríamos 12 rutas funcionando. Una ruta desde la Estación Libertador de la línea del Metro de Maracaibo por toda la Avenida Bellavista y Milagro Norte hasta el Core 3 que comunica el centro de la ciudad con el oeste de la ciudad en otro ramal. Dos rutas en el municipio de San Francisco que todo tiene que ver con el municipio, con el área urbana del municipio de Maracaibo. Dos rutas que nos comunican, una hacia la parroquia Domitila Flores, que es la segunda parroquia más poblada del país, la quinta parroquia más poblada, Domitila, la segunda parroquia más poblada del estado y la quinta parroquia más poblada del país. Y otra ruta en el municipio de San Francisco, que va desde el kilómetro 4 hasta el Soler, que es la segunda, el segundo gran conjunto residencial o dormitorio del estado Zulia después de el centro residencial San Jacinto en la parroquia Juana de Ávila. Con la incorporación de esta ruta, presidente, nosotros vamos a llegar en pocos días a movilizar unos 170 mil pasajeros por día. Muchas gracias, presidente. Gracias, Rafael. Presidente, entonces, en su nombre, en la memoria de Chávez, estamos dejando inauguradas cuatro rutas del Metrobús de Maracaibo, del Metrobús del Zulia, y entregando la nueva unidad que reemplaza y derrota la Guarimba en Maracaibo. Adelante, presidente. Bueno, un aplauso desde aquí. Felicitaciones al Zulia, a Maracaibo, San Francisco, Mara. Felicitaciones de verdad. Da felicidad ver cómo el país puede ir dando sus pasos hacia el futuro. Dando sus pasos hacia el futuro. Ahí está. Autobuses cómodos, fáciles de manejar, de paso. Uno no hace mucho esfuerzo tampoco. Su aire acondicionado. En zonas muy calurosas. Venezuela es calurosa en general. Caracas era más fresca de lo que es hoy. La llamaron siempre la ciudad de la eterna primavera. Pero bueno, todo este cemento constituyó ciudades calurosas. Caracas, fíjense ustedes el calor que hace. Pero por ejemplo, el calor a esta hora en Maracay, Candela, en Quíbor allá, en Carora, en Barquisimeto, a esta hora, candela pura, ¿verdad? Si ustedes quieren, siéntense por aquí, está pegando el sol, tráiganse la silla, se sientan por aquí. Así que me da mucha felicidad, verdaderamente. Van pasando con su silla, si ven que se interrumpe la imagen, es porque van pasando con su silla, más cómodo aquí, ¿verdad? Estaba pegando el sol. Con hambre y con sol, no. Castigo. Pero lleva su pensioncita ahí, ¿verdad? Norma y Ramón. Bueno, los felicito otra vez. Me da alegría. Y vamos a llegar a esa meta de 40.000 pensionados y pensionadas de los transportistas. Vamos a hacerlo en la misión transporte, adentro, adentro. Y aquí a nadie le pidieron carnet ni militancia, ¿no? Vamos a buscar, como decía el comandante Chávez, nosotros los que gobernamos tenemos que ir a la búsqueda de los problemas. No pasarle por un lado y no verlos, no. Si pasamos y vemos un problema, detenernos y resolverlo. Y desarrollar la capacidad para buscar los problemas donde estén. Y para buscar que llegue la mano del Estado a hacer justicia donde tiene que llegar la mano. Busquemos a esos 40.000 compañeros, a los que más necesiten, a los que haya que dignificar. ¿Cuántos transportistas tienen ya 60, 70, 80 años y nunca tuvieron nada? Y andan contando un real con una puya para completar, quién sabe, hasta para montarse en un carrito propuesto. ¿O no? Es una injusticia que está por ahí. Busquemos eso. Y resolvámoslo. Yo les entrego a ustedes, misión transporte, el poder para resolver ese asunto. Este año vamos con 40.000 y después vamos el resto de los años. Y ustedes que están en plena actividad productiva de trabajo, bueno, a cotizar y que se vaya cumpliendo los ciclos de la seguridad social y de la protección del Estado. Bueno, ya para despedir esta jornada de trabajo intensa, dentro de la consigna de luchar, gobernar, trabajar y avanzar, voy a dar un pase que no está exactamente en la misión transporte, sino que tiene que ver con el día de hoy, 19 de marzo. El Llano, el Apure, el Orza, el amor chavista por el Llano Profundo. Yo voy a darle un pase al Hato del Cedral, en el Orza, Parroquia Mantecal, Municipio Muñoz. Allá está el compañero Ramón Carrizales, gobernador, compañero. Allá se encuentra el profesor José Luis Berroterán, ministro de Agricultura, catedrático, científico, trabajador del agro, de la producción. Se encuentra Tulio Aguilera, presidente de la Corporación Bravos de Apure. Vamos a proceder a dos cosas muy importantes. Y yo quería que fueran hoy, 19 de marzo, al sonido de el arpa del Llano y de la voz recia. No tenemos aquí un arpista, cuatrista, Escalona toca arpa. Y el comandante Rojas toca, bandolina y bandola. Nosotros a veces nos ponemos en la noche a tocar. Silvia toca cuatro también. El primer teniente Escalona toca, ha aprendido bastante arpa. Se dejó las uñas largas. De arpista el Llano, de Viscocuy para el mundo. Y el edecán, comandante Rojas, bueno, es un músico que ustedes se asombran. Toca la bandolina, el cuatro, el arpa y la bandola. Ustedes saben que la bandola tiene un sonido. Lástima que no trajimos cuatro bandolas y arpa, porque le hubiéramos dado una sorpresa, pues. Desde Caracas a El Orza le hubiéramos dado un concierto en la llanura. Yo quiero dar este pase, ¿no? Compañero, por favor, póngamelo en pantalla. Aquí vamos a entregar un conjunto de maquinarias en el marco de la gran misión AgroVenezuela. Un conjunto de maquinarias para el trabajo, para la producción, para producir lo que necesita Venezuela para nuestro alimento. Antes, quiero anunciar al pueblo del Orza, le quiero dar un regalito al pueblo del Orza. Ya hablé con el ministro Jaiman y hablé con el gobernador Carrizales. Gobernador, aquí me están solicitando unos recursos para ejecutar las obras necesarias de rehabilitación de los márgenes del río Arauca para el control de las inundaciones. Aquí dice el punto de cuenta. El Orza es una de las poblaciones más afectadas de las que están en los márgenes del río Arauca, en el cual presenta cambios importantes en su curso, fundamentalmente por la sedimentación producto de manejos inadecuados en la parte alta de la cuenca. El Orza se encuentra amenazada por inundaciones del sector Los Barrancones, por socavación del margen derecho del río. Ya se han realizado algunos trabajos paliativos, pero es necesario una inversión estructural que ronda los 80 millones de bolívares para ejecutar obras de carácter permanente que aseguren la solución del problema. Este es el punto de cuenta para la decisión. Propuesta. Se recomienda al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la aprobación de recursos por un monto de 80 millones de bolívares para ejecutar las obras de inmediato y rehabilitar los márgenes del río Arauca para el control de las inundaciones en la población de Elorza, Estado Apure. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado los 80 millones para Elorza. Aprobado. Aquí está Coronel Carrizal, el gobernador. ¿Y de dónde lo saco? Del Fondo Eficiencia Socialista. El Fondo Eficiencia Socialista, ¿de dónde lo alimentamos? De los dividendos de las empresas del Estado. CAN TV me entregó un cheque, ustedes vieron, de 2.200 millones de bolívares. Bueno, trabajadores de CAN TV, sepan ustedes que los dividendos de su trabajo que le entregaron al Estado, a la patria, van 80 millones de bolívares para proteger al pueblo de Elorza. ¡Que viva el pueblo de Elorza! Aquí está tu regalo. Apure. Vamos a darle el pase, pues, al acto El Cedral. Adelante, gobernador. Adelante, ministro. Sí, buenas tardes, presidente. Aquí estamos en el acto El Cedral, Alto Apure, bajo la influencia, la espiritualidad, los recuerdos, la siembra que dejó nuestro comandante Chávez en esta sabana, en este pueblo que tanto lo quiere, que lo adora verdaderamente. Es un momento especial hoy 19 de marzo porque estamos ya cristalizando con las jornadas agroproductivas, que son jornadas que estamos haciendo a nivel nacional, pero que las hemos iniciado por Apure y las continuamos en Barina como un elemento determinante para la siembra soberana 2015 en toda la nación. Aquí estamos en lo más puro, en lo más criollo de nuestra tierra, en el área de influencia de Elorza. Hemos tenido jornadas productivas muy eficientes donde hemos interactuado con todos los productores, con los pequeños, con los medianos y con los grandes productores, en una forma incluyente, dando la base para que cada uno de ellos nos haga saber cuáles son sus intenciones de siembra, las necesidades de insumos, ya de una vez distribuyendo algunos insumos y dando órdenes de compra. Es el compromiso que hemos adquirido, es el lineamiento que usted ha dado de que aumentemos la productividad en lo máximo. Y el Alto Apure es un eje importantísimo en la productividad pecuaria. Aquí hemos acordado con los productores, con el gobernador, quien ha estado impulsando permanentemente. Y nosotros venimos a darle apoyo a todos los planes que existen acá en el Estado y que han sido también perfilados y acordados a nivel nacional. Es una interacción del gobierno a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel de los municipios. Y por supuesto con la participación ahora de los pueblos básicos, de los productores a través de las unidades de batalla agrícola socialista, que es una solicitud que usted nos hizo de que conformáramos una estructura donde los conglomerados son determinantes y que tuviese expresión a nivel de los comandos municipales agrícolas socialistas. Esto es muy importante que lo hagamos saber en el día de hoy, que es un día realmente donde estamos dándole toda la importancia que se merece el eje del Alto Apure. Hemos aquí acordado la siembra de 60 mil hectáreas de pasto, que es viable, la semilla está ya en tránsito por llegar para la segunda semana de abril. Tenemos el fertilizante alrededor de 15 mil toneladas que la vamos a hacer llegar acá de fórmula 15-15-15 y estamos ya con todos los elementos de financiamiento. Aquí participan, y de eso se lo insisto, productores pequeños, medianos y grandes productores, porque somos incluyentes. Y es un elemento que también se expresa a través de la distribución. Hemos también acordado con los productores, con el gobernador, con el alcalde de Elorza, establecer una agrotienda en Elorza que no tiene para la distribución de productos agrícolas. Y como esto lo vamos a hacer una potencia, eso es también una necesidad. Ya hemos buscado el local, ya lo hemos acordado con el alcalde y esta tienda de productos agrícolas, esta agrotienda a través de Agropatria, ya va a ser un hecho en muy poco tiempo, presidente. También es terminar, darle el impulso final a la agrotienda de Guadualito para que haya ese apoyo que es tan necesario. Es necesario que le demos ese apoyo desde el punto de vista de nuestra política. Bueno, hemos hecho toda una serie de acuerdos que, de verdad, esto va a hacer que podamos impulsar la producción de leche, llegar a los 40,000 litros y poner activos las tres plantas que en este momento no están recibiendo mucha leche. Esta es la verdadera revolución agraria, una revolución agraria que está basada en la participación de nuestros productores, en nuestra potencia del trópico. Y también es importante el financiamiento que vamos a dar para 1,000 patios productivos con la visión del CONUCO, de la agricultura familiar, de forma tal que tengamos nosotros autoabastecimiento, que tengamos respuesta ante un elemento de perturbación, de intervención, donde nosotros tengamos autoabastecimiento. Así, presidente, que aquí en el eje del Alto Apure, Mantecal, La Estacada, El Orza, Guadualito, estamos dando la respuesta con el pueblo que usted nos está pidiendo dentro de la ofensiva económica productiva, presidente. Presidente. Bueno, ahora vamos a dejar al gobernador Carrizales para que... Ah, muy buenas tardes, presidente. Un caluroso abrazo desde el Cedral, una de las unidades de producción rescatadas por la revolución, exitosa unidad productiva rescatada por la revolución, ubicada acá en el estado Apure. Presidente, como usted nos los ha indicado, bueno, estamos en esta batalla, en todos los frentes, atendiendo todos los frentes de batalla. En la mañana estuvimos en San Fernando dándole arranque a la recolección de firmas, luego nos vinimos aquí, la gente está ansiosa, vinimos a esta asamblea y le aseguro que la gente que está en esta asamblea ya lo ha manifestado, está deseando salir de acá para incorporarse a esa recolección de firmas para solicitar la derogación de ese nefasto decreto del presidente de los Estados Unidos. Bueno, nos encontramos acá, como les dije. Como le estaba diciendo, presidente, aquí en el estado Apure llevamos un plan agrícola, un solo plan agrícola. Aquí están todas las fuerzas regionales, municipales, locales, el poder popular, todos estamos enmarcados en el mismo plan. Todos hablamos el mismo idioma, porque tenemos el reto de convertir Apure en una potencia productiva a nivel nacional e internacional. Adelante, presidente. Bueno, gobernador, querido gobernador Ramón Carrizales, todo mi apoyo. Siempre cuenta con todo mi apoyo para avanzar en el Apure, en todos los planes, en todos los frentes. En el frente agrícola, en el frente de la vialidad, en el frente de las misiones, grandes misiones, en el frente de la vivienda, todo, todo. Cuenta con todo mi apoyo, gobernador, querido compañero, coronel. Y quiero que, bueno, procedan ustedes a entregar toda la maquinaria esta noche cuando estén allá cantando en el atardecer llanero de Orza. Envíale al pueblo de Orza todo mi compromiso, todo mi amor, todo recuerdo de cómo amó esa sabana hermosa del llano venezolano, pero cómo amó nuestro comandante a El Orza y cómo trajo la canción del llano venezolano y la convirtió en música y canción para toda la patria. Sin lugar a dudas, la música venezolana, la música nuestra, nuestra, nuestra, tiene un antes y un después. Antes de Chávez estaba desapareciendo la música nacional. Estaba desapareciendo los símbolos de la patria. La gente se ponía la gorra con los colores de otra bandera del exterior. Nadie se ponía la gorra ni la chaqueta con el tricolor. Fue Chávez que trajo la bandera, el himno y trajo la música del llano recio. la recia música del llano, la verdadera, no esta que llenaban de cositas por aquí y por allá. El cantante, esto lo digo por mi generación, en aquella época, antes de Chávez, en esos años, cantantes más famosos que había de música venezolana, era alguien que nunca había ido para el llano y cantaba una canción, no me acuerdo bien la letra, seguro Betancourt se acuerda que más vio que yo, una canción que decía, yo me quedo en Venezuela porque yo no sé qué cosa, no me voy de Venezuela, algo así. Y ese era el cantante que promocionaban las televisoras. No, eso se acabó. El canto del llano, el canto recio del llano, llegó a todas las ciudades del país gracias a nuestro comandante. Así que le doy un abrazo al llano venezolano, Coronel Carrizales. Dele un abrazo a todo el Orza de mi parte, del hijo de Chávez, con el canto y el sentimiento de nuestro Chávez. Y así voy a despedir como empecé. Voy a despedir mientras voy a manejar uno de los autobuses para recordar mi raíz de autobusero. Me siento orgulloso de ser autobusero, de ser trabajador del transporte. Voy a manejar mi autobús y vamos a escuchar a Chávez. ¡Que vivan los transportistas de Venezuela! ¡Que vivan las mujeres de Venezuela! ¡Que vivan los trabajadores!